Esto es El Complejo Landa. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y como todos los viernes os habla Víctor desde el estudio Landa 1 en A Coruña y volvemos con JRPGs. Esta noche, análisis de Tales of Berseria. En la segunda parte del programa vuelve la mierda. Pero antes de que dé comienzo el programa, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola. No tengo nada interesante que decir, la verdad. ¿De nada? No. ¿No te ha pasado algo guay esta semana o algo así? ¿Te ha pasado algo positivo? Ah, sí, ayer fui a ver Deadpool 2 y está muy chula. ¿Con quién fuiste a verla? No me acuerdo. No lo conoces. No lo conoces. Y tal. Y no sé. Y el nuevo Black Ops no va a tener campaña. Pero fuiste con un tío muy interesante. Sí, interesante era. Pero era más interesante. Si te lo follas, luego lo cuentas en la pantalla. Sí. No me gusta el metesaca con chicos. Y eso. Sabor así amargoso. Venga, pasa con otro. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, ¿qué tal estamos? Pues por aquí, como siempre, con la actualidad. Esta vez, como no es especial, pues vamos a hacer noticias. Tendremos noticias de los oyentes y cosas muy interesantes porque esta semana ha habido anuncios importantes. También tenemos con nosotros a nuestro ser maestroesco, el señor Gaspar. Buenas noches. Yo me estoy planteando una huelga, me estáis haciendo trabajar mucho. ¿Huelga de qué, Gaspar? De análisis. Me hacéis trabajar huelga mucho. Huelga de análisis, tío. Llevo 2 temporadas con esto, tío. Es verdad. Pues me estáis explotando. La semana que viene te toca Persona 5, así que... Sí, pues como no lo haga cuando duerma... Y tenemos con nosotros también a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. A los mandos de sonido, señor David. Hola, pues Deadpool es la hostia, me ha encantado. La verdad es que podía hablar de ella todo el programa, pero no es de videojuegos este programa. ¿Qué fuiste solo al cine? No, fui con un tío bastante rancio, la verdad. Pero bueno, me lo pasé bien igual. Antonio, se llamaba. Antonio Rancio. No sé, la verdad es que Antonio Rancio, sí. Yo lo conozco, ese tío, ¿eh? Sí. Es un cabrón. Y además es millennial. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Landa. Thank you. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, ¿qué tal, amigo? Bueno, tengo que deciros una cosa. Tardamos un poquito en venir de aquí, de esa pequeña pausa, ¿no? De Sumario y tal. Porque me estaba partiendo el culo. A ver, veis, os voy a contar una historia. Una historia secreta de Estudio Banda 1, ¿vale? Os lo quiero contar. Veréis. El final os sorprenderá. El final os sorprenderá. A ver, Gaspar, un día... El estudio, bueno, el Estudio Onda 1 es un piso franco con muchos videojuegos, teles, Estudio Onda 1 de radio, figuras de coleccionista y una nevera con comida, ¿vale? Eso es principalmente las partes más relevantes, bueno, y un váter, las partes más relevantes del Estudio Onda 1. La cuestión es que Gaspar hace... no sé cuánto... Tres semanas. Bueno, hace un montón. Trajo uno de estos bizcochos asquerosos. Que, de estos que se ponen en la nevera. No digas asqueroso porque sabía bien y no es coño. A ver, de estos que lo abres, lo cortas, se cortan rodajas. El mítico pastel alemán. Pero, de mantequilla. Y lo guardas en la nevera. Es muy importante decir que era el de kiwi. Que, si todos sabéis, es el peor. El peor es el de kiwi. No, tío. Perdona, espera, para ti. Es el peor, tío. Hay un matiz. Cuando Gaspar compró ese bizcocho, dije, joder, tío, vas a comprar esa mierda que has comido de kiwi, no lo compres de kiwi. David dijo eso, efectivamente. Pero di que dijiste después, dijiste. Cuando lo paraste dijiste eso. Hostia, es la historia, David. Entonces Gaspar trajo el bizcocho en cuestión, ¿no? Y bueno, pues se le dio uso a ese bizcocho. Es decir, Gaspar pues probó bizcocho y tal. Igual. Y entonces ese bizcocho no se comió entero, se comió una mierda porque probablemente no era el mejor bizcocho de los disponibles. Que ¿no? Además se lo estaba comiendo en directo el otro día. Y la cuestión es que por la vagina. Que quedó olvidado ahí, ¿no? Y para todo el mundo pasó inadvertido este tope de una persona, para David. ¿Por qué? Porque David, a ver, es su puto estudio de Onda 1 y entonces controla lo que hay dentro del estudio, ¿no? Entonces la cuestión es que el viernes pasado, aquí en el programa, mientras yo llevaba ese bizcocho olvidado semanas, estábamos sentados y David dice, oye, Gaspar, ¿te vas a comer ese bizcocho que hay en la nevera? Y entonces... entonces Gaspar cogió y dijo, sí, comida. Le cortó un cacho. Y yo creo, Gaspar, sinceramente, no te vi entusiasmado. El bizcocho estaba muy duro. No te vi nada entusiasmado. No, a ver, estaba de nevera. Estaba bien, no estaba exageradamente duro. Era más fácil, ¿eh?, romper una gema del infinito. Digamos que nada. Yo lo corté sin problema. Comí un trocito y se acabó, ¿no? Entonces la cuestión es que nuevamente quedó olvidado en la nevera de David ese bizcocho. Y el momento máximo, lo que a mí más gracia me hizo, fue que después del sumario, ¿no?, preparándonos y tal para noticias, lo que siempre hacemos, ¿no?, aquí en la radio y tal, si me venía a cuento de una mierda, de ahí le dice a Gaspar, Gaspar, te tengo que decir algo. Me comí tu bizcocho. Me debes un bizcocho. Y se lo comió. David fue y se comió esa mierda de bizcocho asqueroso y rancio, que ya estaba duro. Estaba en la mierda y te lo comiste, tío. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Porque podía. No, y además, David, te diré una cosa. Entra en conflicto con tus declaraciones al inicio de toda la historia de... Realmente. Gaspar, sí. Ese es el peor bizcocho que hay. No lo compres. No compres esa mierda. ¿Cómo te sientes, David? Cuéntalo. A ver, yo cuando vi la nevera dije, joder, este bizcocho es de Gaspar. Debería respetarle, pero no. Lleva ahí mucho tiempo y hay que acabarlo, joder. Y me lo comí, pero lo comí con gusto encima. Pero David, existe... A ver, yo quiero entenderlo. Existe una especie de norma no escrita, sí, para que si las cosas pasan de su... ¿Sabes? De su momento sí, disfrutable, sí. Pues el colega puede venir y jodértelo, ¿verdad? Sí, exactamente. Así funciona. O sea, fue algo completamente impune. Un día me levanté por la mañana y dije, ahí está el bizcocho, pues me lo como, joder, a tomar por culo. yo te quiero decir algo. Yo tengo la sensación de que si no llegas a decirle eso a Gaspar hoy y no te lo llegas a jalar, el bizcocho se queda ahí un mes más. Que seguro. No tengo duda, no me habría ni acordado. Gaspar es muy caprichoso y dice, quiero esto. Entonces lo coge y le gustó moderadamente. Yo creo que la verdad es esa, le gustó moderadamente. Sí, a ver, me comí la mitad de la nevera bizcocho, ahí, ¿eh?, fermentando. Que es grande esa mierda, es un pacha. Y debo decir que el trozo de comí, un trozo considerable, una parte estaba dura como el puto hormigón, pero la parte del final, la puntita, estaba muy, muy rica. La puntita solo. O sea, que a ti solo estaba. O sea, había conseguido sobrevivir al frío de la nevera. A ti solo te gusta la puntita, ¿no? Oye, es una cosa bien. Hasta la puntita. Y después de haber rajado... Es que si le meten todo igual le duele, joder. Después de haber rajado de kiwi y tal, Ahora estamos que hablando comido, de cosas ¿qué opinas? ¿Qué análisis haces? Voy a decir una cosa. Certificados de sabios. Y si compro un bizcocho será de kiwi, joder, me ha gustado mucho. ¿Y cuántos son podéis dar el bizcocho? 3 Cacodemon Points. Muy bien. Eso está muy bien, joder. Me ha gustado mucho, Gaspar, en serio. He disfrutado mucho con tu bizcocho. Gracias. A ver cuándo compras otro, joder. Compro otro, pero total me lo comeré yo. Olvídate de él y se lo comeré a David, no hay problema. Vale. Probablemente. No, pero. Momento. Pero espera, aquí una. Esto en casa de Oscar no ocurre, pero aquí exactamente. Sí. Exactamente. O sea, aquí cuando se compra comida, que el sábado lo usamos. Yo no toco la comida, ¿vale? Yo solo soy muy respetuoso. No toco la comida de nadie. En casa de Oscar, si dejas comida, desaparece. Es un agujero negro. Joder. Porque a mi casa vamos. Oscar, ¿no? ¿Aquí va a adaptarlo? No, yo no las vi. A mi casa vamos una vez cada seis meses. Pero pasa esto. A ver, normalmente, todos los sábados, venimos aquí al estudio de Anda 1. El sábado, no os estoy diciendo el viernes, el sábado. Venimos al estudio de Anda 1. Traemos unas cervezas y algo de comer y tal y cual. Y estamos aquí hasta las tantas jugando a videojuegos y hablando de gilipolleces o viendo pelis. Eso que hacemos, ¿vale? Es nuestra forma de disfrutar los sábados. La cuestión es que David tiene una despensa. Y es tradición de todos los miembros del equipo y también del casi miembro del equipo Jacobo traer de jalar todos los fines de semana. Pero ¿qué pasa? Que tenemos un superávit de comida de la hostia. Porque claro, si hay una especie de rollo. Yo creo que ya es una especie de rollo así es raro obsesivo. De si no traes vas a quedar mal porque todo el mundo está trayendo o algo así, ¿no? A ver, hemos calculado con el costo zombie. Podríamos sobrevivir 6 meses con las patatas. Entonces ahí hay un montón de paquetes de patatas. Una buena despensa. Y David nunca en su puta vida no ha tocado una patata. Nunca. Sin que estuviéramos todos para disfrutarlas. Nunca, jamás. O sea, David, eso te honra, tío. Sí que me honra, tío. Y Oscar me honra. Eso sí, el bizcocho me lo comí. ¿Qué pasa? Ahora viene la otra parte de la historia. Cuando David no está un sábado y vamos a casa de Oscar a emular exactamente el mismo plan. Caninos. Lo que sucede es que lo que se queda en casa de Oscar es feudo de Oscar. Eso es irrecuperable. Derecho de pernada. Yo lo doy por perdido. Pero es verdad que a casa de Oscar vamos cada mucho y joder, si las cosas quedan ahí no nos pilla nadie, pues antes las guardaba, pero una cosa. No. Te las comes. Las primeras veces empezaron a caducar todos los alimentos y dije, bueno, no puedo permitir que todo esto se caduque. Y eso. Yo creo que haces muy bien, Óscar. La primera vez, cuando estaba todo caducado, hice un batido y me lo comí, pero estaba malo. Era un batido de patatas, cerveza. Sí, y lo devolví, pero dije, nunca más. Y ahora me lo como todo. Bueno, pues que sepáis que tenemos de todo aquí en Estudio Andando. Bueno, David, hay una cosa que te quiero comentar también. Gracias a que está Estudio Andando 1. Yo no he vuelto a pasar hambre en esta casa. Nunca más. ¿Alguna vez pasaste hambre aquí? No, la verdad es que no. Voy a contar una cosa. David es un anfitrión de la hostia, tengo que decirlo. Es el típico tío que cuando vas a su casa de invitado, siempre te dice: mira, ¿quieres tomar algo? ¿Quieres no sé qué? Tal. Es o dices: joder, tengo hambre, macho. Y David, sin decirte nada, te trae algo de comer. Es la hostia. Hubo un día que vinimos al programa, yo lo comenté ese día. Y yo no me dio tiempo. Venía de dar una clase y no me dio tiempo a comprarme el bocata que me compraba siempre después de dar clase, antes de venir aquí. Y llegué y le dije a Víctor: jo, tío, no me dio tiempo a cenar. Y si me diera palabra, David me trajo un bocata. Sí, sin decir nada, ¿eh? De repente apareció como un bocata y la verdad es que sí, fue un detallazo, ¿eh? Sí. Además, la casa de David es mágica, porque tú vas a la cocina, abres un estante, igual hay un paquete de patatas como una edición coleccionista. Eso es verdad. Es una caja de sorpresas. Eso denota cosas, ¿no? Es un armario. Cosas de tu personalidad. Denota que no hay espacio para guardar cosas. Bueno, aquí hay alguien que se acuerda de la anécdota del bocata. Debía contarle en el programa sí, aquel que dice que además era de pan guapo. Sí, era de buen pan, ¿eh? No era de pan de mierda. David sabe, David controla. Bueno, vamos a ir con la encuesta, señor Jorge. Encuesta efectivamente, la encuesta de la semana pasada. Ah, pero vamos a hablar de videojuegos. Sí. Hostia, un poco, de puta madre. A ver, me voy para casa. Disfrutadlo, porque esto no se va a repetir mucho. Aprovechadlo. Lo que pasa es que ahora pasó algo que nos hizo mucha gracia. Y claro, es eso. Bueno, vamos con la encuesta. Os preguntábamos la semana pasada, aprovechando el especial de juegos de carreras parte 1, ¿cuál es vuestra saga de carreras favorita? Y teníamos un montón de sagas, no todas, evidentemente, entre las que estaban Mario Kart, Gran Turismo, Forza, el Motor Storm, Burnout, Colin McRae, Need for Speed y el monocazoide es piloto de vainas. Y bueno, en último lugar, con un empate de 0 votos, ninguno votó por estas dos opciones, Forza y Need for Speed, que quedan, pues como comento, en último lugar. seguido por un 5% de los votos con Colin Murray. Luego tenemos un empate de 10% de los votos entre Gran Turismo y Motor Storm. En tercer lugar quedaría Mario Kart con un 15% de los votos. En segundo lugar quedaría con un 20% de los votos Burnout. Y en primer lugar con un 40% de los votos, el mono cazoide es piloto de vainas. Así que bueno, el mono cazoide que pues se dedica a estos menesteres pues cuando no está encerrado en la jaula. Y bueno, hoy os preguntamos, ¿qué otro juego viejuno os gustaría que tuviera análisis? Juego viejuno nos referimos a juego pues del año pasado, incluso del anterior, pues que no llegó por alguna razón y que os gustaría que llegara. Y tenemos una lista de varios juegos, entre los que están Fallout 4, Persona 5, GTA 5, Yakuza 0, Halo 5 y el mono cazoide versus Ninja Gadgetaman. ¿Eso qué es Ninja Gadgetaman? ¿Eso es ¿No conoces el clásico de Wii? Juego de Wii, tío, muy malo. Ah, yo no conozco ese. Y de Play 2, me parece. No, lo conozco. O de PSP, sí. Hay un Ninja Gadgetaman en Wii que tú lo tienes. Sí, yo lo tengo. Bueno, pues comentadnos qué opináis. Queremos saber vuestra opinión sobre qué os gustaría pues que analizáramos, que falte y tal. Y la semana que viene pues comentaremos los resultados. Que por cierto, si la encuesta la gana Fallout 4, metéis en un compromiso a Víctor, así que ya sabéis. No, yo no me voy a acabar ese juego, No, ya lo digo así. Yo ese juego no me lo acabo. Aguanté mucho en ese juego y paso de jugar más. No quiero malgastar mi tiempo. Entiendo, Víctor, me pasó exactamente lo mismo. Pues va a ganar Fallout 4 al final, ya veréis. Pues lamentablemente no se podrá analizar ese juego. Qué mariquitas. Bueno, vamos a irnos con noticias. Noticias de hoy. Y vamos a empezar hablando de varios juegos que se retrasan. El primero de ellos es el Metro Exodus, que iba a salir este año, en otoño. Y según THQ Nordic, se va a retrasar hasta el primer cuarto del primer trimestre, mejor dicho, del año que viene, de 2019. Es un palo para muchos que esperaban este juego, siendo, bueno, fue una de las grandes sorpresas del E3, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues no han dado muchos detalles realmente sobre por qué se retrasa, pero será lo típico, desarrollos que se hacen más largos, etcétera. Me comentan mis fuentes que están intentando hacer que el gameplay se parezca a la CG que presentaron. Aquello no era una CG. No, yo creo que eso era en motor gráfico del juego. Un PC que podía mover el motor gráfico. Una demo al gameplay real. Hay cambio. Yo no sé por qué me lo esperaba. No sé, me dio la sensación de que lo que estaba viendo era quizás demasiado ambicioso como para que saliese en la fecha establecida inicialmente. No me molesta. Que haga un producto digno, que le ocurra lo que haga falta. Y ya está, este año va a tener bastantes juegos, así que porque uno se caiga de la lista no va a pasar nada. Bueno, y por otro lado, otro juego que se retrasa es el Shenmue 3. Porque, bueno, en teoría habían dicho que iba a salir este año, pero Dissilver ha anunciado de manera oficial que se retrasa hasta 2019 y no han dado más detalles. La explicación que dan es que quieren pulir el juego. Pero cuando te dicen que quieren pulir el juego, la realidad es que el juego no está terminado realmente y necesita más tiempo. No está terminado, no ha pasado los procesos de verificación, de que todo esté bien, de todo eso, y necesita más tiempo, y es muy habitual en la industria, ¿no? Así que toca esperar. Y yo creo que esto no sorprende a nadie, porque cuando un juego del tipo se mueve, un juego con tanto renombre, tratan de aparecer, no hay demasiadas imágenes del juego y tal, eso normalmente no es buena señal. Es más, Víctor, yo lo que he visto de capturas que han metido, que serán de estos desarrollos muy tempraneros, me pareció bastante cutre. Sobre todo los modelos de los personajes. No sé, me pareció muy muy rancio, de verdad. Muy rancio. Y el día que salga a la venta, cuando salga, cuando sea, y lo tenga en mis manos, tío, de verdad, es que serán esos días que no te crees que existan. Pero sí, es cierto. Yo decía, desde el momento que vi que Sega anunciaba los remasters, dije yo, van a retrasar el 3. Bueno, y aparte, sí. Lo que se veía al juego se veía muy verde. No, es que es lo que te digo, se ve muy verde. Yo lo vi muy verde. No sé si es que no tienen suficiente financiación, ya. O le falta gente al estudio, porque vamos, es un... Iba a decir, no es un desarrollo indie, ¿no? Pero obviamente tampoco es un triple A en presupuesto, por lo que he visto. No, en absoluto. Y los dos Shenmue, los primeros, eran juegos con mucha pasta detrás. Mucha pasta detrás, demasiada, claro. Quizás. Eso intentar hacer algo a un nivel parecido con un presupuesto bastante más reducido puede ser complicado. No, y aparte el impacto que tuvo ese Mu en su época fue brutal. El que va a tener esta tercera parte no va a ser equiparable. Este es fanservice, ¿sabes? Totalmente, eso es para satisfacer. Yo me considero fan de la saga, me encanta ganar el tercero. No va a tener, no va a tener la repercusión de los otros dos ni de coña, ni de palo. Yo tengo curiosidad cómo van a hacer con la jugabilidad. Porque el Shenmue 1 y 2 hoy en día son juegos muy duros en ese aspecto, ¿eh? Bueno, meterán algún sistema que permita jugarlo de manera un poquito más, o sea, más de uno cuando fluida. Cuando compre los Masters se van a llevar una hostia gorda. Sobre todo con el 1, con el 2 no. Con el 1 se van a llevar una hostia muy gorda. Yo iba a decir que yo tuve esa sensación, os habrá pasado a vosotros, de estos juegos que... no ves el día en que salgan, ¿vale? Crees que es algo muy lejano en el tiempo. Y cuando finalmente lo ves en la estantería es como una especie de clímax de la hostia. Ahí pasó con dos juegos. Con Doom 3, me emocioné a saco. O sea, dijo, existe, de verdad, existe, lo puedo tocar, está aquí. Y con Duke Nukem Forever, pero bueno, quizás el resultado no fue tan bueno. ¿Y The Last Guardian, ves? The Last Guardian, sí, también, es cierto. Lo que pasa es que The Last Guardian quizás no le tenía tantas ganas como Doom 3, no es equiparable. Claro, ¿vale? Claro. No le tenía tantas ganas. Pero también fue uno de esos juegos que dices tú, hostia, pues al final sí que ha salido. No sé si los demás tenéis algún caso así. A mí me pasó con Gran Turismo 6. Con Gran Turismo 6. Que tardó muchísimo en el desarrollo y cuando lo tuve en mis manos no me lo creía. Sí, no me creía que tuviera ese juego. Yo decía, joder, hostia. Y lo disfruté, ¿eh? A mí me pasó recientemente y sé que... Con Gran Turismo 5, ¿eh? Y sé que no, tampoco es... No está tan alejado en el tiempo y tal, pero me pasó en ese lapso entre Metal Gear 4 y el 5. Sobre todo, sí, el último año me obsesioné de la hostia con el 5. Sí, luego me llevé una pequeña decepción por cómo vi el juego al final y sí, tal. Bueno, habrá que ver en qué acaba la famosa historia, ¿no? Y esto. Pero en aquel momento, en el momento de tener el juego, digo, hostia, ya lo estoy jugando, ya estoy ahí dentro, ¿no? Tío, sí, y eso para mí fue la hostia. La sensación de la hostia. ¿Tú, Oscar? No lo sé. Supongo que con Breath of the Wild. Supongo. No tengo así... El recuerdo máximo de tener por fin algo en mis manos que deseaba mucho, quizá la mayor expresión fue con Metroid Prime. Creo que sí. Porque además, a nivel visual, todo. El día que lo estrené fue la polla. Y no sé. Con muchos juegos me gusta ya que llegue el día, pero no tengo esa sensación de por fin ha llegado, voy a quemarlo y tal. Que al final lo hago, pero mi cerebro reacciona de otra manera. Hay juegos y juegos, evidentemente. ¿Tú, Gaspi? Pues mira, sí, que haya tenido una espera muy larga o angustiosa un poco el Zelda, como dijo él, porque Nintendo lo retrasó así por su cara bonita 7, 8, 9 meses. No sabemos la cifra exacta. Luego me pasó con un JRPG en Steam. O sea, me acabé el primero y tuve que esperar 2 putos años a que te jugaran el segundo. ¿Qué es? El Legend of Heroes. Y aparte es mi récord en dinero en humo, como dice Oscar. 25 pavos. Joder, no está. Joder, que te has sacado una mini sección así chula, ¿eh? Es interesante, sí. Hasta luego. Vamos con otra noticia. Una mala noticia, que es que Cliff Bleszinski, Cliffy B, conocido por todos y... Personaje que salía mucho en el programa cuando conocido estaba en... por Jade Raymond, sobre todo. Sí. Personaje que salía mucho en el programa cuando pertenecía a Epic Games, pues ha anunciado el cierre de Bosky Productions, que es el estudio que había montado de manera independiente cuando dejó Epic. Estudio que lanzó juegos como Lawbreakers y que actualmente había lanzado otro juego que se llama Radical Heights, que lo lanzaron en Early Access. Lawbreakers se pegó una leche tremenda. Es un juego que no funcionó y que tuvo un desarrollo no demasiado largo, pero bueno, un desarrollo normal. Y luego el Radical Haze lo sacaron un poco a la desesperada. Estaba en Early Access y el juego estaba funcionando más o menos bien, pero no lo suficiente para mantener el estudio. Este Radical Haze es un Battle Royale, ¿no? Un poco pues ese género que está de moda ahora. Pero como comento, no funcionó. Entonces Bleszinski escribió una carta abierta explicando el cierre del estudio y que se va a tomar pues unas largas vacaciones, que va a dedicar a su familia y tal, y que a lo mejor no hace más juegos o a lo mejor sí. Digamos que se retira de manera indefinida hasta que pues si algún día decide volver o tal. Y lo cierto es que es una mala noticia, porque bueno, siempre es una mala noticia que se cierren estudios, gente que se va al paro. Además había buenos profesionales en ese estudio. Y también pues que, oye, pues este pues es un gran desarrollador. Siempre era muy polémico en sus declaraciones, pero su trabajo era muy bueno. Y es una lástima pues que no le haya funcionado su estudio. A ver, yo creo que esto me lo ha pasado un poco el síndrome de... Como saco yo el juego y yo tengo renombre, da igual que lo saque en un momento en que está petado. Que está petado ese género, voy a sacar algo de lo mismo y como lo hago yo, va a vender. Y se pegó la hostia. Porque es lo que tiene sacar un juego en un género en que llegas el último y está copado por grandes exponentes. Yo creo que el problema principal está en querer sacar un juego de ese tipo, como el que comentas, Gaspar, siendo un estudio independiente y no tienes la capacidad de reacción que tienen los grandes titanes de esta industria, ¿no? Entonces, claro, un género que está bastante trillado en el momento en el que sale, el mercado está bastante copado y en absoluto es un mal juego, ¿eh? Lo que pasa es que el no, problema... No, pero es que, claro, te vas a enfrentar a unos gigantes, claro, que ya tienen... En el caso de Overwatch, por ejemplo, tiene más de 5 o 6 millones de usuarios habituales. Y aparte el cambio de paradigma, que ese tipo de público está migrando a los Battle Royale, tipo Fortnite o PlayerUnknown Battlegrounds, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que le coincide además que salen estos juegos que lo están arrasando y nadie quiere jugar al shooter estilo Unreal Tournament. Es que llegó tarde antes, las dos ocasiones. A ver, yo creo que llegar tarde es un hándicap, pero... Si llega tarde una empresa como Blizzard, tampoco le pasa tanto como le pasó a... No, porque se adaptan. Porque tienen poder para adaptarse. Claro, tienen poder para captar a la gente. En teoría, cuando salió Overwatch, aquí alguna que otra vez dijimos que llegaba tarde. O que podía no llegar a coger el trozo de pastel que ellos deseaban. Pero es Blizzard, coño. Sabemos cómo trabajan, que sus productos son... A ver, con Overwatch es más difícil... hacer un producto redondo porque estás continuamente actualizando y la comunidad también te lo demanda, pero es un juego que funciona de puta madre. El otro día creo que leí la noticia de que había llegado los 40 millones de usuarios. Me parece una sobrada. Un juego que supuestamente también llegaba tarde por su porción de pastel, pero es Blizzard la que está detrás y la gente confía en Blizzard. Pues con Cliffy B no ha pasado. Ha llegado mucho más tarde y la gente no ha confiado en su juego. Bueno, yo lo que creo es que cuando trabajas en hacer videojuegos de lo que está de moda, por así decirlo, del mainstream, te arriesgas a que la moda cambie y te quedes tirado. Sobre todo si eres un estudio independiente con pocos medios, que no puedes invertir grandes cifras en publicidad, en marketing, etcétera, pues no puedes competir con las grandes compañías, ¿no? Y tuvieron esa mala suerte, ¿no? Y bueno, a ver, yo ahí, en el caso de Blizzard... Hombre, cuando sacaron Overwatch, realmente no sacaron un juego de un género que está bastante trillado, pero le dieron una vuelta y lo hicieron diferente. Y de hecho, hicieron un nuevo subgénero, y ahora casi todos, hasta que salieron los Battle Royale, casi todos intentaban hacer un juego como el de Blizzard, porque habían inventado un nuevo subgénero, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues Blizzard siempre acaba innovando con cada juego que hace, pero sí que es verdad que si Blizzard... se diera una hostia con un desarrollo, podrían levantarse rápido y hacer otra cosa, ¿no? Porque siempre están con varias cosas a la vez. Mira, si hubiesen hecho, no sé, un juego tipo el primer Unreal, que yo echo de menos un juego así, coño, de verdad. O sea, un juego con una campaña currada, con cierta ambientación, que fuese humilde. Yo creo que habrían tenido bastante más éxito que con el juego que plantearon. Pues por la competencia brutal que tuvieron. Tienes un tío como Cliffy B, que tiene experiencia en ese género, había sido una buena promoción. Realmente los juegos así ya no abundan a día de hoy y podría ser una buena forma de captar gente. Y después, bueno, fijaros otro ejemplo. Riders of the Broken Planet, de Mercury Steam. De ese juego ya nadie se acuerda, creo. Es otro exponente de juego que ha caído completamente en el olvido, ¿no? Que tiene una propuesta ambiciosa, ya vista en otros exponentes, que pues de más éxito, de más calado, y al final yo creo que este título es que ya no se habla de él, ya no está en el boca a boca, pero es que realmente creo que nunca lo estuvo. Entonces, en fin. Y aparte de otro tema, o sea, su estudio era un estudio indie, y lo que decís de Blizzard, o sea, Blizzard, en el caso de que Overwatch lo hubiese pegado de inicio, Blizzard puede permitirse seguir apoyando el juego. Claro, y aparte puede meterte publicidad, puede meterte mil cosas y al final acabará haciendo una base y acabará pescando gente, pero, porque la gente lee, hostia, es de Blizzard. Pero es que estamos comparando y Blizzard hace cosas buenas. Claro, tiene un nombre y un Pero es que tiene un renombre detrás. Activision Blizzard tiene un poder de influencia brutal. O sea, si Blizzard saca mañana un parchís de Blizzard, tío, yo me lo compro. Pero es que el estudio de él era su nombre. Nada más. Pero de todos modos, no tenía un apoyo detrás, no había sacado nada todavía. Así te metes en un género tan competido. Blizzard está en el territorio ya de los servicios. Es decir, esos juegos son servicios en realidad, ¿no? Aunque tú te lo compres en la tienda y tal, pues vas a tener una serie de actualizaciones, vas a tener una serie de addons que puedes comprar y en general el juego va a tener un soporte que es un servicio constante, ¿no? Y aparte, a lo mejor el planteamiento que tiene más complicado alguien como el estudio de Cliff Bezinski es precisamente la cuestión de una promoción a ese nivel, ¿no? O sea, Blizzard, básicamente, sin ir más lejos, en su plataforma, ¿no? En Battle.net, pues toda la gente que entre para jugar a World of Warcraft, por ejemplo, se va a encontrar un banner con Overwatch o con el juego que vayan a sacar. Y a lo mejor, pues, es eso, un estudio pequeño como el de Cliff Bezinski no tenía esa capacidad de marketing tan brutal, ¿no? Y aparte Blizzard es de los pocos estudios en el mundo, yo casi diría el único que puede permitirse el hecho de que saque un título y la gente dice, lo ha sacado Blizzard, va a ser calidad. Me puede gustar el género o no, pero va a ser bueno. Y yo creo que es de los pocos estudios del mundo que ahora mismo puede permitirse eso. Y luego quiero decir otra cosa, me gustaría reivindicar una cuestión, que es que se ha hablado mucho esta semana debido a toda esta noticia, ¿no? Y tal. Mucha gente se ha posicionado, pues, que se joda Cliff Bezinski, ¿no? Que se juega Cliffy B porque es un boca chancla y este tío ha dicho gilipolleces. Lo que pasa es que aquí es verdad que cada uno es esclavo de sus palabras, ¿no? Sin embargo, un videojuego no lo hace una sola persona. Y aunque este tipo esté al frente de un estudio, no es el único responsable de este estudio, no es el único responsable de la calidad del juego y menos todavía no es el único culpable de que el juego pueda ser un éxito o un fracaso, ¿no? Entonces, hablar así tan a la ligera es menospreciar directamente el trabajo de muchas personas que tal vez no tengan nada que ver con este tío. No, es toda la razón. O sea, a mí Cliffy B nunca me ha caído especialmente bien, al margen del tema de Jerry Raymond, que no tiene nada que ver. Pero, hostias, es que debe ser muy frustrante para él y para la gente que trabajó en ese juego ver cómo su compañía ha sido al tacho. Eso debe ser una sensación de fracaso brutal. De hecho, coño, hay que tener un poco de respeto. Hay un tema que mucha gente se rió. A mí me dio un poco de pena y de vergüenza. El tema este de... Está en Twitter, Cliff Bleszinski puso el tema de... mencionando a Xbox... que le gustaría o que quería ver su juego en la Xbox. Y la cuenta del Mike Ibarra, este que trabaja en Microsoft, el tío de las mayonesas, le dijo que había un sistema para jóvenes talentos para poder publicar sus juegos. Así en plan riéndose de Cliffy B. Le vaciló. Muy bien. Aparte se supo un poquito antes de que... Perdona. De que se subiese la cancelación del estudio y tal, que supuestamente le ofreció un shooter a Microsoft y Microsoft le dijo que no lo querían su consola. No debieron acabar bien las cosas entre Microsoft y... O sea, él le ofreció un plan de un juego, o sea, le dijo, mira, tengo esto y lo quiero sacar exclusivo de Xbox, y Microsoft le dijo, mira, no me interesa, fuera. Yo creo que la gente es demasiado fanática en internet. Y sí que es verdad que, a ver, tendemos a reírnos de declaraciones estúpidas o a demonizar a veces a gente pues que es muy boca chancla. Pero lo cierto es que no tenemos que ser tan fanáticos. Porque es un gran drama que alguien se quede sin curro y es así. Y sinceramente, a mí, que no me caía nada bien Cliffy B, pues me da mucha lástima que no pueda seguir haciendo videojuegos o que le haya salido mal su proyecto, porque él al menos tuvo los cojones de arriesgar. Porque es muy fácil estar en nuestra casa, sentados en nuestro trono y criticar sin arriesgar nada, pero hay gente que se está dejando los cojones en hacer algo y que tiene los huevos de sacarse un videojuego o de sacarse una empresa o con todo lo que ello implica. Y, coño, pues criticar, ¿sabes? Criticar desde el no mojarte, pues es muy guay, pero y sobre todo y reírte de las desgracias ajenas, pero joder, pues un poquito de respeto, ¿no? A la gente que lo está intentando. Pero ya sabes, Jorge, internet da voz a los estúpidos, ¿no? Eso antes no pasaba, ahora sí. De todas maneras, a Cliffy no creo que le falte curro, ¿eh? No, a él precisamente no. A ver, y ese hombre tendrá bastante dinero, sí, en el sentido de que yo no lo sé, porque a lo mejor me equivoco, pero a lo mejor yo imagino que cobrará royalties de trabajo que hizo, etcétera. Y si quisiera trabajar, podría trabajar porque es una gran eminencia dentro del mundo de los videojuegos. Yo no descarto incluso que vuelva a Epic. No sé por qué, pero no creo, no descarto que vuelva a Epic. A ver, no hay rumores, dice que Nintendo quiere dar un nuevo enfoque a Animal Crossing, igual ahí puede encajar. Sí. Justo esta semana salían unos bocetos de un juego que iba a tener dragones con montura y todo eso. Ninjas vs Zombies, algo así. Y también había Ninjas vs Zombies. Los dragones iban ninjas en los dragones. Ninjas y se enfrentaban a zombies. Sí, ninjas y samuráis en así. Artísticamente los diseños estaban muy chulos, pero claro, seguramente fuera solo eso. Y vamos a hablar de otro juego que para mí fue una de las sorpresas de la semana, la verdad. Que es que han anunciado un nuevo juego que se llama Bloodstained Curse of the Moon. Que es, bueno, no sé si lo controláis, hace un año o dos. Bueno, realmente no sé cuánto tiempo hace porque... Mucho ya. Está un poco dilatado ya en, como tres años en mi memoria. Pero habían anunciado un nuevo videojuego de Koji Igarashi en Kickstarter, que consiguió mucha pasta en Kickstarter, que se llama... Bloodstained Ritual of the Night. Este juego, pues era un nuevo Metroidvania, ¿no? Basado en la saga Castlevania, basado en Castlevania Symphony of the Night, con el creador original de este juego, que es Igarashi. Y entre las recompensas extras, si conseguían dinero excedente, habían prometido un juego pequeño en estética 8 bits, como si fuera un juego de la NES, llamado Bloodstained Curse of the Moon. Pues ese juego ya está finalizado. Y Igarashi ha anunciado que saldrá este mes, saldrá el 24 de mayo. Y ha lanzado un primer tráiler, que la verdad es que es la hostia. El juego recuerda mucho a Castlevania 3. De hecho tiene los arquetipos de personajes de Castlevania 3. Y es como retrotraerte a los años 90 o 80 con el tema de la NES, porque utilizan gráficos muy similares. No es un juego que haya hecho este mismo estudio, sino que subcontrataron a otro para hacerlo, pero bajo la dirección de Igarashi. Así que bueno, yo creo que es una gran noticia, ¿no? Yo, la verdad es que me ha parecido de la hostia. Da la sensación de que este va a ser la vertiente slasher de la nueva la propuesta de este hombre. Y a mí me encabió, para mí es una compra segura para Switch. Pero, joder. Bueno, que va a salir en Play 4, sí. Vita, One, Switch, 3DS y PC. Ah, pero sale en Vita también. Sí. Y iba a decir que me parece tan sumamente parecido a Castlevania que yo no sé cómo Konami igual se plantea una demanda por riesgo de asociación. Porque a Konami porque vamos. No le interesan los videojuegos ni para no, eso. No, pero es que de verdad, no, o sea, a mí me encanta, pero yo si fuese Konami diría, tío. A lo mejor Igarashi todavía es de Konami. También una conspiración. Eso entra dentro de la conspiración. Puede ser. No, quería decir que este juego es prácticamente un calco de Castlevania 3. Es que yo lo vi, dije, pero coño, si es que es Castlevania 3. Pero episodio 2. Pero totalmente, claro, sí, total. Sí, o sea, madre mía. A ver, yo quería preguntar por la versión de Wii U. Porque este juego, que yo recuerde, fue no el de 8 bytes, que es más. Pero bueno, 8 bits, 8 bits, perdón. El otro es un juego del 2015. Habían anunciado versión para Wii U. Sí, pero luego la cancelaron. Y para Vita. Y la de Vita seguramente saldrá, porque tengo mis. Igual solo en digital, tengo mis dudas. Si sacan esta en Vita, sería muy cerdo no sacar el otro en Vita también. No, aparte que no era una de las metas, el juego en Vita. Sí, bueno. También fue la meta de Wii U, se consiguió, sí, pero, y al final no lo lanzaron. Pero es que el juego sigue sin fecha de salida, el grande. Veremos que no se vaya a 2019 todavía. Pero bueno, a ver, yo quería comentar. A ver, a mí sí me recuerda a los Castlevania clásicos, al 3 sobre todo. Me gusta mucho el estilo que tiene. Y como es un Ashley y hizo otro estudio, tampoco puedo poner a parir al hombre este. No, pero yo lo comento como detalle anecdótico. Evidentemente para mí es una compra segura. Me encanta que sea la vertiente slasher. Ya os digo que a mí eso me emociona. Pero coño, es que se parece mucho a Castlevania 3. No sé, se parece mucho, sin más. Ah, vale, pero es que este hombre todo lo que hace se parece a Castlevania. Bueno, vale, y lleva 20 años. Y tiene la potestad porque es una figura muy importante dentro de esa saga. Pero joder, bueno, no quita. Y Konami, yo creo que dices que Castlevania dice, el pachinko, sí. Bueno, vamos con otra noticia. Vamos a hablar de un anuncio inesperado de esta semana, aunque ya empezó la semana rumoreándose y al final se cumplió, que es que Bethesda ha anunciado un Rage 2. Rage 2 que va a estar desarrollado por Avalanche Studios. Lanzaron un primer tráiler cinemático, bueno, que era con actores. La verdad es que el tráiler no decía mucho. A mí personalmente ni siquiera me gustó. Pero luego lanzaron un segundo tráiler con gameplay. Y parece que va a haber un cambio de estilo con respecto al Rage original. Este juego va a ser más sandbox. Y bueno, parece que orientado sobre todo pues entre acción y humor. No sabría decir. Y por lo menos por el tono del tráiler, ¿no? Este juego, que es una de las grandes sorpresas de Bethesda y que estará disponible en 2019, y uno se pregunta que si presentan este juego antes del E3, ¿qué tendrá Bethesda preparado para este E3? Lo tengo muy claro. Un Elder Scrolls, sin duda, si gastan la bala ahora. Y aparte, perdón Víctor, voy a hacer una cosa. Aparte, la gente se pensó que fue una filtración y que por eso lo presentó antes de tiempo. No. Bethesda ya tenía claro que iba a presentar a mediados de este mes, ¿eh? No es por tema de la filtración. Yo quería decir que este juego, a mí el trailer de gameplay, joder, yo estaba motivadísimo, ¿no? Porque a mí Rage 1 me encantó, me pareció un juego cojonudo. Pero el problema es que esta segunda parte, lo que enseñaron de gameplay, lo vi como el genérico shooter de mundo abierto y tal. Y la verdad es que me echo un poco para atrás. Digo, bueno, a ver, fue un teaser súper rápido, apenas se ve nada, ¿no? Realmente importante del juego, pero me tengo una mosca detrás de la oreja, ¿no? Con ese título. Yo me voy a mojar y voy a decir que Bethesda en este 3 va a presentar Doom 2. Ojalá. La continuación, obviamente, del de 2015. O una expansión de Doom. La Resurrection Doom of 2. Doom 2. Resurrection of Marine Guy. Además, es que vienen muchas noticias seguidas de que Bethesda va a tener un E3 de la hostia, que sí. Bethesda tiene muchos juegos que presentar en el E3, y sinceramente, después de tanto hype, si solo, entre comillas, es el nuevo Elder Scrolls, no sé, quedaría aún mal incluso. No, yo creo que va a ser una cosa así en plan de sale el tío de Bethesda y va en plan trípode dejando surcos en el escenario. Me será una hostia enorme. Van a sacar Fallout 3 Remaster. Ya me has jodido. Al tiempo, ya verás. Y yo iba a decir, a ver. Bueno, Fallout 3 Avalanche fue los que hicieron Mad Max, ¿no? Me parece. Y aparte, Just Cause. Sí. A ver, a mí me parecen lo que decía él. Los juegos, hombre, a ver, no son malos, ni mucho menos. Pero me parecen un poco genéricos. ¿Tú has jugado Mad Max? Sí, lo tengo en Steam. Lo puedes fijar. Lo tiene en Steam, pero de que lo ha jugado no te contestó. Yo le eché. Metí unas horas. Es un eufemismo. Yo no me refería a los juegos de Avalanche, me refería a lo que vi de Rage 2. No quiero hablar de los juegos de Avalanche. Sí, pero me refiero. Es un estudio, por lo menos a mí, Personalmente. Lo que he probado de ellos me parece un poco. No son malos, pero un poco genérico. O sea, joder, vale, sí, puedes hacer algunas locuras, muy alocado y tal, pero les falta. Pero a ver, me parece un poco. Y este Rage me parece más de. Más en su estilo también. En plan, sí, muchas locuras y tal, sí. pero luego le va a faltar un poco. ¿No? O sea. A ver, me parece prejuzgar a un juego por lo que hizo su estudio en el pasado es un poco temerario, ¿eh? Cuidado. De Rage hemos visto un gameplay de unos segundos. Es verdad que difiere mucho original, eso es evidente. Claro, por eso digo, a ver, yo vi ese gameplay y me pareció que era del estilo. Bueno, del estilo de estudio, sí. Muy alocado, muy. Sí. O sea, muchas explosiones, muy divertido y tal, pero luego. Pero veremos. Hay otra cosa que se debe decir. Yo jamás me esperaría una secuela de Rage. Mira que mi juego me gustó mucho, pero es verdad que la aceptación por parte de la crítica y de la gente fue un poco tibia. Claro, sabiendo eso, con eso digamos sobre la mesa, lo normal, lo evidente era que se inculcase un nuevo planteamiento para el juego. Y ya está, entonces se ha escogido Avalanche Studios porque son expertos en crear ese tipo de juegos alocados y demás y con mucha acción y tal. Y bueno, es verdad, yo lo que he visto pues me ha gustado a medias. Pero joder, habrá que esperar a que salga el juego y podremos ya editar sentencia, sí, claro. Como se dice, ¿no? No sé, parece un poco. Sinceramente, yo después de tener Rage pasado unas cuantas veces, a nivel de gameplay no tengo ningún tipo de queja. Pero en el resto de aspectos me parecía un juego bastante simple y bastante limitado. Pero ya, tío, su mapa era muy limitado, sus escenarios eran más bien pequeños, tenía el tema de las mazmorras, que sí estaba bastante bien, pero no es algo que no habíamos visto en otros sitios, como por ejemplo en Borderlands. Estaba bien, a mí me gustó. Pero tío, me pareció un juego que le faltaba un poco. Pero tenías una habitación secreta de Quake, Wolfenstein y Doom. Sí, muy bien, ya. Eras un boomerang, Sol, tío, y cuando le daban la cabeza a la gente la decapitaba. Sí, tío. Y era machaca. Hostia, tío, es que yo quiero matar. Perfecto, un y en Wolfenstein no, New Colossus tienes un arcade con Wolfenstein también. Pues mira. A ver, Oscar, comparar algo con Borderlands 2 ya es como... No, no, no digo que los estoy no los estoy comparando. Digo que me pareció, en los demás aspectos, un juego pues escaso. A ver, yo iba a decirte. La primera vez también influyó tu muchos problemas de lanzamiento en PC, ¿eh? ¿Y qué? O sea, el juego salió roto por el tema gráfico y tal. Joder, solo le restó ventas. Empecé. Le restó muchas ventas. Vale, empecé. En consolas no tuvo esos problemas. No, pero empecé sí. Y tenía eso otros. Resta ventas. No, no tenía. O sea, empecé. Tuvo problemas sobre todo si tenías tarjetas de ATI. Eso ya para empezar. Y segundo. Y, no, y también Nvidia, daba problemas, ¿eh? A mí no tengo ningún problema, Rice, tío. Yo. Fue la primera versión que jugué y terminé. A mí no había ningún problema. Y yo te iba a comentar. También una cosa que me chafó, porque cuando salió dije yo, hostia, si me... tenía curiosidad, dije yo, hostia, si lo sacan con el motor, con el IT y de Tech, tengo curiosidad por ver a Switch moviendo un sandbox, igual de casualidad. Y cuando vi que era el otro motor gráfico, dije yo, joder, mierda. No lo va a leer el Switch ni de coña el juego. ¿Qué otro motor gráfico? Es que yo no sé qué motor es. Es el de Avalanche. Es el de Avalanche. Ah, el propio de Avalanche, sí. Claro. Y Avalanche le tiende a dejar las cosas de Nintendo. Eso sí, yo exijo una cosa, ¿vale? Exijo una cosa. Voy a hacer un proyecto de ley. Yo creo que quiero que en PS4 y One se lance el primer Rage. La Rage Definitive Edition o Ultra HD Edition. Te lo meterás en compatible. Quiero, bueno, en 360 sí, pero en PS4 eso no puede ser. Porque me parece un poco estúpido que se lance el 2 y las consolas queden cojas del primero. Lo exijo. Es que eso es algo que ha pasado siempre toda la vida. Me da igual, es una excusa para poder jugar online. Pues no, pueden quedarse, no pueden quedarse huérfanas. Enchufa la One X y mete ahí el de 360. Pero me da igual, yo quiero una versión nueva, joder. Y nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis que primero están las noticias, digamos, con más ruido, de las que habla todo el mundo. Pero luego están esas pequeñas noticias que a lo mejor no tienen tanto ruido, pero que también nos importan. Y vamos a empezar con una noticia de Antonio, que nos dice: hola de nuevo, Jorge, y a todos los componentes del Complejo Landa. Aquí te mando una noticia de lo más curiosa. Tal como leíste en el título del mail, se ha vendido oficialmente una copia de Sonic the Hedgehog 2 para Game Gear nuevo, el juego completamente nuevo, este año. En este caso, he usado la página de Vandal como fuente, donde creo que te expone mejor toda la historia en español, incluyendo traducción de las conversaciones, y nos pega un enlace. Y dice: la historia resumida grosso modo es que un tal Matt Piscatella... ¿Quién? Matt Piscatella, lo has oído bien. Analista de ventas de NPD Group, que debe ser una empresa de Estados Unidos, vio la venta reflejada en un informe de ventas de febrero-marzo de este año, por lo que se fue a Twitter a contarlo, preguntando por si alguien sabía algo más. Resulta que el cuñado de quien lo compró le contestó confirmándole que, en efecto, su cuñado lo había comprado en febrero de manera oficial a $6.99 en una tienda de Wisconsin. Tras decidirse a abrirlo y probarlo, resultó que la Game Gear del comprador no le funcionaba bien, por lo que no pudieron confirmar que el cartucho era jugable. También hablaban de la teoría de que quizá ese cartucho podría haber salido de la venta de stock de la cadena Toys R Us en Estados Unidos, que ha anunciado recientemente su cierre. Ya sabéis que Toys R Us pues entró en bancarrota y iban a cerrarla. El caso es que, y esto ya es cosecha mía, el caso es que han vendido un juego muy muy antiguo de Game Gear a día de hoy. Que bueno, realmente no es noticia, pues no es noticia, es una anécdota. Pero sí es verdad que yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez de ir a una tienda pequeña de estas de barrio, de aparatos electrónicos, y encontrarnos juegos de hace 20 años o de 30 años, allí precintados, perfectos, y que los tienen ahí, que no saben qué hacer con ellos, y que si regateas un poco, pues te los pueden vender barato porque quieren deshacerse de ellos, ¿no? Jorge, aquí en Coruña siempre me paso de vez en cuando y miro con cierto recelo. Un día igual la pillo. Esta tienda que me estáis vosotros. La de Puerto Libre. Nintendo 64, ¿tiene el escaparate? No. Tiene una Xbox. La primera Xbox es su caja. Ah, sí. Es que la caja es verde, ¿no? Sí. No, pero la caja por el sol, está blanca. Por el sol ahora es azul. No, la caja era negra. La de la primera Xbox. Joder, Oscar, vale. Ah, negra. No, tú dices la que salió la del lanzamiento Xbox, el primer joder, día. Era verde. Tonos sí. Verdes y negros. Pues sí. ¿Sabes por qué es eso? Porque la primera tinta que se va con la luz del sol es la amarilla. Sí, sí, sí. Es la tinta que esa se consola corre está con la luz quemada del sol. Ya por el dentro. Tema es que yo me planteo comprarla porque realmente, bueno, es nueva entre comillas, no es como bueno, un disco, pero como un disco lo que gama. Hay dentro es nuevo. Sí. Okay. ¿Qué pasa? El precio no está actualizado en nuestros tiempos. Vale, pero 200, igual, vale 250. Sí, sí, euros. Pero igual puedes regatear. Porque, joder, porque la tienen ahí y no la quiere nadie. Pero sí, por sí. mucho que regatee, no la saca por 50 euros. Esto es una cosa que es cierta, ¿eh? En las tiendas de barrio se puede regatear. Y además sí. es una tienda de toda la vida. Sí. Y la señora es muy maja y, bueno, sabe lo que hace. Porque es difícil regatear con la gente, pero puedes regatear. Yo me acuerdo que el Pokémon me lo habían vendido 5 euros más barato allí. A ver, esa es una tienda que en la época de PS3 aún tenían una estantería de juegos de Play 1 precintados con unas maravillas allí tipo Legend of Dragon no y cosas joder, de esas. ¿Por qué no avisaste, hostia? No sé. Porque los quería para él todos. Los quería para él, quería ahorrar. Tú entrabas en esa tienda y tenía las viejas cajas estas, joder, las jaulas metálicas estas que podías girar con los juegos de NES y sí, tal. Sí, tío, lo de gasolina. Lleno de cartuchos de Nintendo 64. Oh, y de juegos de mira, Super Nintendo. Pero lo que pasa es que entrabas, decías, hostia, qué guapo, mirabas el precio, 9.000. pesetas y dices tú, joder, pues estamos en la época de Play 3, baja un poco el precio. Te preguntabas, no, el precio es ese. Pues, ok, pues ahí te los comas tú con patatas. Mi miedo es que esa Xbox seguramente no funcione. Vamos, yo estoy no funcionar, debe estar derretida por dentro. Y, pero, del verdad, sol es que le habrá dado mi sueño ahí. Es, yo siempre que voy a una ciudad nueva, intento perderme en sus barrios, ¿vale? En sus barrios y tal. Buscar alguna tienda de barrio y descubrir cosas increíbles, ¿vale? O sea, juegos súper antiquísimos que sigan precintados ahí, coño. A ver. Y alguna vez he tenido éxito, ¿vale? Yo compré un Virtua Tennis 2 de Dreamcast precintado, joder. Hace poco tiempo, hace 5 años, ¿eh? Precintado. Joder, 5 años. Es poco tiempo. Yo iba a decir. Aquí en Coruña, por ejemplo, si buscabas juegos antiguos y que no. El Toys R Us de Coruña era la hostia para eso. Porque tenía los juegos antiguos, es verdad, y los tenía carísimos siempre. De vez en cuando se les echaba pinza y hacía algo en la creación. Yo tengo la teoría de que el Toys R Us en Coruña es el arca perdido de los videojuegos. Deben tener. Pero palés, hay de joyas palés, ocultas, tío. Lleno de telarañas que no habrán revisado en años sí, y valdrán miles de euros en eBay. ¿Sabes una cosa, Gaspi? Yo veo este programa fijo. Yankee que compran, van a almacenes y tal y compran cosas, ¿vale? Te compro esto, lo que hay dentro, por $5,000. Y a veces encuentran cosas de la hostia o auténticas mierdas. Que han puesto antes para poder hacer el programa. Bueno, sí, no digo que no. Vale. El tema es, Gaspi, que yo, ¿sabes? Los juegos de 64, ¿sabes por qué en realidad son tan caros, tío? Porque claro, cuando uno no tiene, digamos, cultura de videojuego para establecer el precio de un título, se basa en el peso, joder. El juego de 64 pesa mucho. Pesa joder. Mucho. Pesa mucho, joder. Como parque pues, joder. Si esto pesa, tiene que ser caro. Pues la Xbox de la tienda de Puerto Libre, entonces, pues claro, imagínate. Iba a decirte. Hipotecar, sí. Hablo, específicamente de Saras. Pero yo he visto barbaridades, como en la época de Wii, Carrefour, no sé dónde lo sacó, puso a la venta cartuchos de Mario Kart de Super Nintendo. Sí, con su caja, no sé dónde lo sacó. Y estuvo liquidando dos o tres copias. Por cierto, ya última cosa, Víctor. ¿Sabes lo la que he visto? La serie clásica esta de Mario Kart Super Nintendo. ¿Sabes lo que vi en el Mediamar de Lorca, en Gaspi? Un Grey Matter 360 precintado. Bueno, pero es 360, no estamos yendo tan. O sea, ese juego está muy buscado, exclusivo, ¿eh? En consola. El juego es la hostia de buscado. Bueno, vamos con otra noticia de los oyentes. Y esta nos la manda Jofre Estefano, que dice. Jorge, ¿qué tal? Te comparto esta noticia que es probable que ya la sepan, pero me hace bastante ilusión. La noticia es sobre la prevista presentación de Cyberpunk 2077 en el E3 que se viene, que es algo que ya se ha venido sabiendo a voces y lo que muchos esperamos después de tanto tiempo de silencio por parte de CD Projekt. Pues lo que se rumorea es que presentarán detalles del juego durante una hora, lo cual me parece excelente y me hipea mucho, pero también soy consciente que esa supuesta hora pueden llenarla con solo comentarios tipo somos la hostia, vas a ser mi puta y cosas así. Es decir, autochupársela. Lo cual es algo que muchas compañías tienden a hacer para promover sus juegos y en verdad espero que no sea así. Si es verdad que duraría una hora la presentación, en esa hora ojalá muestren mucho del desarrollo y lo ideal sería una hora de gameplay. Eso sería lo mejor del mundo mundial. Pues este es mi aporte de esta semana. Saludos a todos. Y bueno, nos mandó un segundo email diciendo que, bueno, que tras leer la noticia con calma, pues esta presentación va a ser a puerta cerrada, la de una hora. No obstante, la noticia también dice, la fuente, que es una fuente del portal Vandal, la fuente comenta que sí que va a haber una presentación de 10-15 minutos del juego al público, al gran público, pero que la presentación grande para medios a puerta cerrada la harán de una hora y que Bueno, lo más previsible es que veremos previews de previews del juego en diferentes medios que explicarán que es la hostia, que pero será hype. En cualquier caso, y nosotros estaremos allí para contarlo. Ya sabéis que, bueno, podemos tener la esperanza de que alguien cuele una cámara en la presentación, porque se hace mucho, ¿no? Y uno de los días más felices de mi vida fue cuando yo vi The Witcher 3 a puerta cerrada en, creo que había sido en el Madrid Games Week. Había un stand de The Witcher 3 y realmente no se había visto mucho del juego. O sea, prácticamente llegabas virgen al matrimonio. Y yo flipé, o sea, fue una cosa deliciosa. Y medio de la gente que pueda. ¿Antes o después del downgrade? Después moló, pero no tanto. Hay que decir una cosa. Hay que decir que a nosotros nos invitaron a E3, ¿vale? Sí. Pero les dijimos que no. Preferimos hacerlo en casa porque moverse hasta allí. Es un coñazo. No, tío, no está ya Galicia allí. Bueno, pero ahora vamos a decir una verdad, ¿vale? Ahora ya no porque somos los apestados del mundo de las empresas de videojuegos, nadie nos quiere. Pero antaño, cuando nos mandaban notas de prensa y estas cosas... Y juegos. Nos mandaban cosas. Yo me acuerdo que siempre nos mandaban en la época de E3 invitaciones para ir. Sí. Invitaciones en el sentido, pasaos por nuestro stand en no sé dónde. Bueno. Y nosotros pensábamos, claro, de putísima madre, o sea, me paso mañana. Mañana mismo me cojo las maletas y me paso. Pero ningún envío los billetes de avión. Nadie envía los billetes de avión, evidentemente. Entonces es, bueno, pues vale. O sea, me agradezco muchísimo vuestra consideración para invitarme a decirle a vuestro comercial hola. ¿Por qué no edulcoras la verdad? La verdad, joder. No, no, pero la verdad es esa. La verdad es triste. La verdad es triste. Somos... cinco muertos de hambre. Di que hemos ido cuatro. Ya te no, no, perdona. Yo no tengo hambre. Cené hace un rato. Exacto. Gaspar no tiene hambre. Di que fuimos varias veces y que nuestras fiestas al lado de las de Freddie Mercury, vamos. Hombre, sí. Freddie Mercury era un mierda a nuestro lado, coño. La verdad es que sí, muy flojo. Pero sería mentira. Sería una mentira muy grande. Muy gorda, joder. Sí. La realidad es que no... Algún día iremos. Algún día, pues qué cojones. Un día cogemos... Y vamos a E3, pero de momento no. A ver, de yo creo que si vamos a E3 con las camisetas, igual llamamos la atención más que cuando se presentó. No, si vas español en Estados Unidos, a día de hoy te crucifican, tío. Igual me no manda español, ¿eh? Igual me manda detrás del muro. A ti te mandan. No, no. Te devuelven por la frontera en México. Bueno, y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Confirmado el desarrollo de Stalker 2. ¡Oh, Dios mío! ¡Stalker 2! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Stalker 2! ¡Stalker! Este juego tiene mucha historia detrás. A lo mejor la generación Z o T. Igual no conocéis este juego, ¿vale? No. Y la X tampoco, son demasiado viejos. Son demasiado, para este juego. Solo lo conocerían los millennials, ¿vale? Que yo, son los que millennials. Por cierto, Starkey fue otro juego que cuando tuve mis manos, tío, dije, guau, wow, existe. Alucinaste. ¿Cómo molaba el personaje de Strelok? Todo de principio y tal, que súper animático, es la hostia eso. Cuando aún se instalaban juegos de PC con disco. Sí, sí. Cuando había juegos exclusivos de PC. Que no eran de estrategia. Que inicialmente iba a ser un juego para Xbox. Mira, ah, tú cómo cambian las cosas, ¿eh? Pues este juego que estuvo en desarrollo anteriormente, se había anunciado, y se había anunciado de hecho para publicarse en 2012, se canceló. Se canceló el juego y lo anunciaron. Pues dijeron que el juego no había llegado a buen puerto y lo cancelaron. Y la empresa parecía que se iba a ir al carajo. Pero la empresa siguió haciendo otros proyectos, más pequeños, haciendo cosas. Bueno, siguió a Game World. En 2012 se fue al tacho también, lo pues, que pasa que en 2014 la reabrieron, por así decirlo. El caso es que el presidente del estudio, que es Sergei Grigorovich, es muy ruso, es ruso, o ucraniano, ha publicado que en su cuenta de Twitter o Facebook que están desarrollando este juego. Y de hecho la web oficial del estudio pues ha confirmado que están trabajando en ese juego entre los proyectos próximos. Ya, pero di la buena y noticia. Y que la fecha de lanzamiento será 2021. Me cago en la puta, 2021. Evidentemente el juego debe estar en una fase muy temprana de su desarrollo. Sí, hay que entender dos cosas, ¿vale? La primera, es un juego de mundo abierto. Se presume que va a ser un juego de mundo abierto. Y la segunda, que es un estudio pequeño. Está tan temprano su desarrollo que cuando pequeño. El tío lo puso por Facebook era en plan, voy a empezar a trabajar en Stalker 2. Sí. Ojo, que a lo mejor ya lleva un año o dos trabajando en él y todavía va para rato. Porque esto es así, son estudios pequeños que necesitan mucho tiempo para desarrollar. Es que realmente se tardó en hacer un cojón y parte del otro. Sí, se tardó mucho. Pero vamos. Pero muchas coñas con ahora con Stalker y tal, pero para mí Stalker es el juego de simulación posapocalíptica definitivo. Bueno, pero definitivo. Sí, sí, simulación. La balística de ese juego es una puta pasada. Ah, pensé que lo pero, decías pero por... incluso como juego de mundo abierto es la puta hostia. Mira, como juego de mundo abierto hostia, viola tío. A gran parte es de los juegos de mundo abierto de hoy en día ese juego. Es pero, una puta obra maestra. Pero todos. A mí el que más me gustó quizás sea Clair Sky. Pero Call of Pripyat pero me pareció una puta maravilla. Clair Sky es más pequeño, creo. Sí, claro. Pero Call of Pripyat me pareció ya como que tú pures todo lo jugable. Y me parece un juego pero perfecto. La desolación que sientes tú en joder, ese mundo abierto, caminando tú solo, sin saber si te van a venir unos a dar el palo o no sé qué, porque es un mundo terrible, ¿eh? O sea, ahí la gente es terrible, todo el mundo. No luchas solo contra los mutantes, etcétera, etcétera, sino contra las decenas de facciones de mercenarios y todo eso que se están buscando la vida allí. A ver, yo ese juego, creo que aún lo tengo en físico por ahí perdido, me parece. Yo el recuerdo que tengo de ese juego es cuando lo instalé en mi Pentium 4. Sí. Iba a pedales. Ya, sí. Yo creo que de media vida a 10 FPS, creo que jugué 2 horas y dije, mira, tengo paciencia, pero no puedo jugar a este ritmo. Y lo dejé. Y yo haría una porra, pero bueno, lo pasé que iría muy a futuro. Yo digo que no sale en 2021 siquiera. Es probable. Yo digo que sale en 2019. Sí. Claro. Me gustaría. ¿Tú quieres creer? Va a salir con la Complete Edition Final 15. Sale mañana. Va a salir con Metal Gear Solid 6. David, sale mañana. Ojalá, tío. Nada, yo. ¿Qué os iba a decir? A mí el primero, no sé, fue un juego que me fascinó, coño, y no exagero. Me pareció la jodida hostia. De hecho, creo que fue el juego junto a PT en el que más miedo he pasado. Hay una parte de ese juego en la cual llegas a una especie de laboratorio subterráneo y yo me cagué vivo ahí. Yo dije, no puedo seguir jugando esto. Me pareció la rehostia, de verdad. Es lo que dice Víctor. Tú vas por ese puto mundo y cualquier puta mierda mala te puede pasar. Y como es aleatorio, pues estás jodido. Y la munición, los cazaquillas. Hay una cosa. El dominio de tu equipo, del equipamiento que llevas y las armas que consigues y todo eso, a mí me parece fascinante porque tienes esas armas, por ejemplo, una AK-47 modificada, y es como ese rollo de que sí que es de mundo posapocalíptico, de cierta artesanía en las armas, porque ya no hay fabricación y todo eso, entonces tienes que conseguir las piezas que están en mejor estado, todo esto, ¿no? Es que me encanta, de hecho, eso. Víctor, realmente parte de GSC Games, cuando casi se fue a la mierda, fueron los que luego hicieron el Metro. O sea, realmente la saga Metro es el hijo bastardo de Stalker. Y se notan ciertas cosas. Sí, sobre todo el tema del uso de las armas. Es verdad que está basado en el libro, pero parte de la jugabilidad. Sí, está muy, muy basada. Yo, sinceramente, de las dos sagas, creo que me quedo con Metro. No. A pesar de ser juegos más limitados. Pasa que Stalker fue un juego que, joder, no conoce mucha gente, pues exclusivo de PC. Y tampoco es muy conocido. O sea, realmente no lo es. Pero, tío, a mí me parece una puta madre. Me parece un juego adelantado a su tiempo, hablamos de 2007. No es muy conocido según qué países, porque a día de hoy el juego, ciertas comunidades le siguen manteniendo con mods. Bueno, los tres juegos. Por cierto, Víctor, tú me habías hablado de un juego. Me has enseñado un gameplay, de hecho. Ah, sí. Tokarev, puede ser. Tokarev. ¿Qué juego al final qué coño pasa con él? ¿Sale o no sale? Estaba en Early Access, si no me equivoco, y la cosa pues está 50-50. Y aparte lo que decía Oscar, hay algunos mods que hacen el juego muy disfrutable en lo visual todavía, ¿eh? Vale, o sea, sí, siendo yo que no hagas pipe, pero es que da igual. Yo me pongo Stalker en ese PC, que por cierto este PC funciona de puta madre. En serio, ¿eh? ¿Seguro? De puta madre, sí. Y a mí me parece maravilloso, tío, no sé, me parece un juego redondísimo. Es más, el día cuando salió me sorprendió que estuviese tan bien, ¿eh? Tan bien, me refiero, de estable, pocos bugs... Que está cojonudo, y visualmente era potente. O sea, te digo una cosa, ¿eh? A mí lo que me fascinaba de Stalker el primero era que es un juego muy difícil, ¿vale? Entonces, al principio, bueno, tienes una pipa nada más, ¿no? Y un equipo muy básico y tal. Y te mandan ir a una primera misión, ¿no? Y tal, que la haces para un vendedor de mierda y tal. Bueno, para empezar a moverte por ese mundo. Y vas a un poblado donde hay una serie de mercenarios, bandidos y tal. Y es una dosis de realidad brutal, nada más empiezas. O sea, te violan en esa misión, pero por todos lados. Es una cosa terrible. Es que la historia es cojonuda, porque tú eres un stalker, tú eres un tío que realmente quiere buscar artefactos en la zona de Chernóbil, ¿vale? Sí, los artefactos son como una especie de anomalías que se han generado a raíz de la radiación. Sí. Entonces, tu objetivo en el juego es encontrar a Strelok. Es otro stalker que al parecer el tío ha hecho una cosa muy jodida y hay que buscarlo y acabar con él. Sí. Y la premisa es cojonuda, la verdad es que... No y Strelok es un tío ultra legendario. Sí, o sea, es una puta leyenda. Un cabrón muy difícil, muy duro de pelar. Es una puta leyenda, sí. No decimos más. A mí con Stalker me pasó lo mismo que en su día cuando jugué por primera vez al primer Deus Ex. Que intenté matar a alguien con la pistola y me violaron. A ver, claro. si le pegas un tiro en la cabeza y bien y no, tal. No, y a bocajarro y a dos metros. Sí. Pero como estés seguramente a... le das. Pero a cierta distancia no. Bueno, porque la balística en ese juego es muy, muy fidedigna. No, es decir, las pues, pistolas tienen un alcance. Por eso me y mandaron no puedes al ir suelo. Como Rambo, ya. Tienes que ser una puta rata que se arrastre por los suelos. Pues a mí, quitando el hecho que iba a pedales, a mí lo que me angustió en ese juego. Yo me encontré con algo de fauna y la maté, ¿eh? O sea, me atacó una especie de jabalí raro y un lobo y los maté con un AK, creo que llevas al comienzo, una pistola o algo. Le no, pegué. Ya es una pistola. No, una pistola, tío. Le desarregué tiros a dar por ojalá culo. Ojalá llevas un AK, ¿eh? Le pegué tiros a dar por culo, murió el bicho, seguía avanzando. Y en esa época no había jugado mucho Sambo, ¿no? Por no decir casi ninguno. Y fue entrar en la primera zona que me hablaban y me dieron como 20 misiones. Yo abrí el menú y dije yo, qué una puta, estoy agobiado ya, ¿qué es esto? ¡Fuera! Y cogí, entre que me iba mal el juego. Y vi tantas misiones, no sabía ni por dónde empezar y dijeron, mira, paso, ya, me he agobiado. Ya no eres fuera. Mi amigo, fuera. Joder, David, macho, cuando consigues un AK por primera vez en ese juego es la hostia. Y el Dragunov, tío, es la hostia, es la puta hostia, tío. Sí, tío. No, es verdad que al final, si tienes un poco de paciencia, al final estás chetado. No, tienes sí, porque está, vas pillando cosas y tal. Todo. Pero al principio pero, bueno, es muy jodido, ¿eh? Es muy jodido. Lo que es jodido es la primera vez que estás jugando es y si te hace noche. La radiación es jodida. Cuando estás paseando por fuera entre la radiación y que escuchas ruidos y ves una hierba moverse al fondo y sale un puto engendro y dices tú, la virgen, ¿qué es eso? No, es que para mí lo más angustioso fue. La primera vez que juegas, hay un momento en las primeras misiones que tienes que ir a una zona subterránea donde hay unas instalaciones y tal. Te decía yo. Y sucede algo ahí, sucede una cosa sí. Que dices, me piro de aquí, pero a toda hostia. Te decía yo, sí. Porque al principio del juego no esperas que vayas a ser en ese plan, en absoluto, porque ves bandidos, ves mercenarios y tal, piensas que va de otra cosa el juego. Pero llegas ahí y lo que te encuentras dices, me cago en la leche, me piro sí. De aquí cagando hostias. Es que es una zona a la que llegas. Y te das cuenta de que no hay nadie. No hay enemigos humanos, no hay nada. Pero intuyes que algo extraño está pasando. Algo extraño está lo pasando. Intuyes. No, y lo peor es que cada vez que luego te toca bajar a algún sitio y dices, me cago en la leche. A ver qué pasa aquí, ¿no? No puedo volver. Me han dado ganas de instalar el. Yo lo acabé ya. Yo recuerdo el detalle. Y tiene un montón de que finales, me gustó mucho. A ti te mataban una misión. O sea, cargabas y cambiaba lo que podía pasar. Porque yo recuerdo una de matar unos bandidos. La primera vez llegué, maté dos o tres bandidos. Como soy yo, en plan, ram, me mataron. A la siguiente volví y aparecieron unos lobos o algo que atacaban a los bandidos. Sí. Y pude pasar porque los lobos se comieron a la mitad y yo iba a lo rata por ahí y mataba a los que estaban heridos. ¡Pum! Pues tener suerte. Yo ahí fue todo feliz y tal. Encontré cadáveres. O sea, me gustaba ese detalle. Efectivamente. Tú cargabas y no ibas como otros juegos, ya sé lo que va a pasar. No. Tú cargabas y vete a saber, igual salía un engendro de Satán por ahí que mataba, que arrasaba todo. O te cogía, ese aspecto me gustó mucho. A mí Clear Sky me gustó, pero Clear Sky ya te mete un rollo de enfrentación de bandos y demás, y tienes que tener una facción y tienes que conseguir, digamos, que crezca. A mí eso me gustó menos. Pero claro, Pripyat me pareció cojonudísimo. A mí el 1 me gusta mucho porque es el yo contra el barrio, ¿sabes? Es, sí. Me busco la vida, estoy yo solo, sí. Y aquí no tengo amigos. Son todos, exacto, unos cabrones que me quieren joder. Y claro, Pripyat eres un soldado, eres un miembro de ejército. Está muy bien. Me recordó mucho, en cierto modo, a Opposing Force de Half-Life, ¿no? En cuanto a la perspectiva de la historia y demás. No sé, Opposing Force era. Sí, era el otro de Blue Shift, sí, Opposing Force, sí. Correcto, está muy bien, sí, ese de Gearbox. Sí, sí, sí. Bueno, señor Oscar, por el foro. Pues sí, vamos a ello. A ver, empezamos. Celera dice, buenas waifu, acabo de leer que Devolver Digital va a tener nuevamente una conferencia en el E3. Y han confirmado que habrá sangre y alguna que otra muerte. Y Cegore aparte sería un momento perfecto para anunciar Hotline Miami 3 o alguna nueva IP. Joder, sería la caña. Un saludo. Denis el Azul dice, buenas Doom. Este es el juego que me he comprado en las ofertas de Steam con la idea de jugarlo en verano. Y voy por ese camino, aún no lo estrené. Eso sí, jugué varias veces la demo para estar seguro de que me gustaría. Me gusta la saga Tales of, pero no me he jugado a todos los juegos. Pero todos los que son del universo Fantasía Sinfonia me los he pasado. Y si no los pilláis el Sinfonia a 5€ en Steam, os estáis perdiendo una joya ideal para jugar a 4 como quienes juegan a mazmorras y dragones hasta las tantas. Dice, no me gustó mucho la mecánica de Los Ángeles de la anterior entrega y me alegro de que no esté en este. A ver qué nos contáis. Dice, por cierto, David, pregunta, ¿Tales of Doom? Tales of Doom. Ojalá. El Tales of definitivo. Todo lo que lleve de un tío es bueno. Aval S2000 dice, buenas noches, señores y señoras del complejo. Ah, no, dice señores y señores. Del complejo, estoy hoy estoy cansado, así que se me va a olvidar planchar. Y si eso, mañana ya tal. hoy voy a escuchar el programa sentado en el sofá, echando unas cacerías al Monster Hunter, que lo tengo ahí abandonado, y así caliento para el de Switch. El de Switch va a ser... Bah. Y de pronto L3, que como siempre la semana antes se pone la cosa caliente. No he tenido tiempo de mandarle a Jorge noticias, dice, pero no creo que lo haga. Muchas noticias últimamente, dice. He empezado un nuevo curro y ando a tope. Dice, una pregunta, ¿el Tennis World Tour se ha retrasado o estaba yo equivocado que pensaba que salía el día 22? Creo que se ha retrasado, me parece, pero yo tampoco estoy muy seguro. Brutal Bobby dice, buenas Skyrim, lo diré así de directo, ni idea de este juego, pero viendo mis deseados en Steam me doy cuenta que lo tengo en la lista, lo típico, que agregas un juego random a deseados porque te gustó la imagen o tal, en fin, que a ver qué nos cuentan al respecto y seguro que ando por allí molestando con alguna duda. Ardoria77 dice, buenas chicos, pues aunque ya tiene un tiempecito todavía... todavía no he empezado a jugar Tales of Berseria. Después de los Xillia me animé a seguir con la saga, pero Cestiria, aunque lo seguí disfrutando, me dejó un poco en tierra de nadie. Y cuando llegó al momento de Berseria, bueno, lo fui dejando y así hasta ahora. Queda de vuestra mano mi retorno a la saga. Y me parece es el último mensaje de esta tanda. Dice Malder, muy buenas, complejo. Iba a decir que el programa de hoy había comenzado muy temprano, pero me acabo de dar cuenta que aquí en Chile cambiaron la hora el sábado pasado. Joder, pues estuviste una semana. Dice, bueno, a ver qué tal este Tales of Berseria. La verdad, nunca he tocado un juego de la saga. Hoy, en vez de escuchar mientras hago ejercicio, como es habitual, y en la semana hago escuchando programas antiguos, toca escuchar mientras juego a CSGO, que finalmente me lo compré y estoy viciando un poquitín. Dice, y nada chicos, el otro día soñé que estaban todos en un stand de alguna feria de videojuegos y yo conversaba con Oscar. Entonces, por cosas de la vida, le ofrecía jugar con mi Game Boy Advance y se negaba porque él tenía la suya. Escuchar mucho el complejo me está tocando el cerebro, al parecer. Pero no importa, son el mejor programa que he escuchado y me alegro mucho de la comunidad que han logrado construir. Y dice, vamos a por el programa. Está interesante ese sueño. Sí, sí. Pues cuidado, porque si llega a ser Gaspar... Gaspar sí que le gusta tocar consolas. Te la quita ajena. De las manos. Si un Castlevania Double Pack se lo queda. Te la quita si de las manos. Y si está presentado, disfruto rompiendo. Te la quita acaba el sueño. Acaba el sueño ahí. Te despiertas como las pesadillas. Te gritando, y el sudor. Mi Game Boy, mi Game Boy. Y vas al armario a buscar a ver si está aún allí. O no está. Quién sabe. O no está, tío. Gaspar es el hombre del saco. Se la llevó Kojima. Se la llevó Kojima. Señor David, ¿qué vamos a escuchar de música? No sé, algo. Cosas por ahí. Escucharemos cosas y volvemos con Sold y no Sold. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguimos aquí en el Complejo de Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que ya sabéis que podéis descargar en complejoanda.com y también, por supuesto, desde nuestras plataformas habituales, iTunes y también iVoox. Si nos queréis escuchar en directo, podéis hacerlo los viernes a partir de las 10 de la noche, hora de España, hora peninsular, en nuestro canal de twitch.tv, que es el Complejo de Anda todo junto. Estamos en redes sociales, @complejoanda. Estamos en Facebook, el Complejo de Anda. @complejoanda para Twitter. Facebook, el Complejo de Anda. Mismo nombre para PlayStation Network. Mismo nombre para Xbox. Mismo nombre para Steam. Somos mentores en Steam. Podéis seguir nuestros análisis en dicha plataforma. Podéis seguirnos como mentor. Y cuando vais a la tienda, esto funciona así: vais a la tienda y os aparecerá nuestro análisis si hemos analizado el juego. Y un enlace directo al programa donde analizamos el juego en cuestión. Así que esto es útil porque si a veces estés navegando por la tienda, ¿no?, y dices, hostia, ¿este juego qué tal estará y tal? Pues os manda directamente a nuestro análisis por si queréis escuchar una segunda opinión. Luego, estamos también en YouTube, el Complejo de Anda TV, se llama el canal, donde subimos vídeos aparte de este programa de radio. Y donde también hacemos eventos en directo, guiño guiño. Estamos también haciendo un concurso, el concurso del Cocademon. El Cocademon, que por cierto, David, no sé si has visto los últimos, son deliciosos. He visto. Deliciosos. El nivel está muy alto. El Cocademon es el archienemigo del monocazoide. Es un ser corrupto y que corrompe. Bueno, el monocazoide ya era un ser corrupto, bastante corrupto de por sí, ¿eh? Pero bueno, en todo caso, el Cocademon es su archienemigo. Y estamos buscando a la persona que sea capaz de inmortalizarlo, la persona que sea capaz de dibujarlo e incluso de crear detalles sobre su historia, sobre su pasado, ¿no? Podéis mandarnos vuestros dibujos a contacto@complejoanda.com y al final de temporada vamos a hacer una votación. Podrán votar todos los oyentes del programa. En dicha votación, pues bueno, elegiremos un Cocademon. El ganador se llevará un pack de juegos. Además de tener el honor de ser el Cocademon, podríamos decir que vamos a tener en nuestro lore para siempre. Señor David. Yo echo de menos el audio donde el Cocademon nació. Creo que Pecha Ceramic en su día subió a Twitter el fragmento del vídeo concreto. De verdad es que fue una cosa gloriosa, ¿eh? Me divertí mucho ese día. Bueno, ya empieza mi sección entonces, Víctor. ¿Empieza ya? No, ya he terminado. Vale. Bueno, yo hoy traigo tres cosillas, ¿vale? Traigo una aportación de la hostia, de un oyente, que me emocioné mucho al leerla. Me siento identificado, aunque en su caso la historia acabó bien, en la mía no tanto. ¿Vale? Es un poco cruel, pero me alegro por él, infinito, de verdad, lo digo de corazón. Y luego traigo algo que nos encanta a todos, aunque a veces seamos conscientes de que esto es más falso que un euro de madera, que son rumores pre-E3. ¡Wow! Todos falsos. Entonces voy a poner una cosa, ¿vale? Yo voy a ir narrando lo que estas supuestas filtraciones dicen y quiero ver vuestra cara de asombro. Y si lo veis factible o no. Y no sé, Oscar, me está distrayendo. ¿Qué pasa, Oscar? Nada, yo... Podríamos cantar falso verdadero, joder. Yo no sé falso, lo que están poniendo falso. Aquí... Bueno, cuéntanos, David. Bueno, voy a empezar. Estad atentos, por favor. Quiero hacer un momento a la vista del PC, Oscar. Céntrate en esto que voy a hacer ahora, ¿vale? Y... voy a ir con la supuesta filtración del E3 de Sony, que como sabemos todos puede ser bastante probable, porque a Sony se le filtra todo. Vale, voy a leer todo. Ahora, cosas que digamos, bueno, esto puede ser, porque siempre lo hacen, pero hay otras que son un tanto más arriesgadas y casi diría ambiciosas y casi diría imposibles. Pero empecemos, ¿vale? Empecemos. Bueno, esta filtración empieza falsa. Supuestamente, pues con digamos con el opening. Y con un gameplay de Ghost of Tsushima, ¿vale? Que se podría confirmar su salida en 2019. Bueno, sería perfectamente factible, eso no tiene nada de nuevo, ¿vale? No sería tampoco ningún secreto. Luego también, lo siguiente es la hostia. Hablan de Shadows Die Twice Revealed. Bloodborne sequel exclusive. No me lo creo. Imposible. No me lo creo porque hace poco salió una noticia confirmando, o habían dicho, salió un rumor concretamente diciendo que no tenía nada que ver, que no estaba en desarrollo ni... Sí. O sea, Bloodborne 2 sí que era una IP multi. Es más, David. Sí. Shadows Die Twice es un Tenchu. Podría ser un Tenchu. Sí, de hecho, el nombre pinta bastante que puede ser algo relacionado con Tenchu, o por lo menos similar en su planteamiento. Bloodborne 2 para mí sería un sueño húmedo e imposible, pero me parece a mí que no va a ocurrir. Hombre, yo creo que en algún momento ocurrirá. Un momento con PS5. Y a ver, aparte, ahora que Metal ya está desaparecido, hay un hueco en sigilo, es la posibilidad que tienen para meter. Va, pero eran juegos diferentes. Splinter Cell. Y juegos de sigilo hay bastantes más de los que crees, Gaspi. Cuidado. Bueno, seguimos entonces. Shawn Layden takes the stage to introduce the show, ¿vale? Entre otro fulano para hablar del show. Devil May Cry 5 Reveal Trailer. Es probable. Es probable, podría Lleva ser. Lleva mucho tiempo sonando. Pero ¿os haría ilusión, sí o no? No os veo muy entusiasmados. Fíjate, no, yo ni siquiera he comprado el 4. A mí el cambio y los que años que hace. No me atrajo nada. No me atrajo la estética. Pero esto se supone que lo hace Capcom, yo no lo hace Nintendo. Es que tengo pendiente terminar el 3, jugar. No, terminar el 1, jugar el 3 y el reboot este que tengo en Steam también. El DMC. Ah, ¿tú el 2 lo jugaste? ¿El 2? No, el 2 ni lo toqué. O sea, que no has jugado la saga en tu puta vida. Vale. El DMC sí que jugué sí al 1 un poco, no me parecía mal juego, ni mucho menos, ¿eh? Pero, va, pero no... ahí quedó. Lo jugué un día, o sea, eso que metí dos o tres horas, lo probé, hostia, qué guapo. Tú quedó. Que eres muy fan de Bayonetta, pero no es juego de Devil May Cry. Está curioso. ¿Y qué tiene que ver? Joder, pues tiene bastante que ver. Yo probé Bayonetta, me gustó y lo terminé. Devil May Cry, vale, lo probé pues y no lo terminé. Digamos, es el puto germen de todo lo que vino después. Pero bueno, no pasa nada, tío. Tienes tiempo de sobra para jugarlo. Seguimos. Se mueve tres trailers. Bueno. Un trailer, sí, hombre. Es posible. Eso es bastante probable. ¿Cuál dijiste, perdona? Shenmue 3. Ah, bueno, sí, es probable. Kingdom Hearts 3 trailer. Y se habla de que septiembre sería fecha de salida. Eso no me lo creo, pero material de Kingdom Hearts ya han enseñado. Sí. Yo creo que encaja, porque como se filtraron fotos. De Romper Ralph, personaje del juego. Y yo creo, que Square quiere cumplir con una fecha por una vez en su puñetera vida. Y debe estar dándose prisa. Bien, lo siguiente, que creo que para mí es lo que confirma que esto es un puto bulo de la hostia. Veréis, ¿eh? Final Fantasy VII Remake Trailer, episodio 1, 2019. Y vendrá una demo exclusiva con Kingdom Hearts 3. Pues eso no se lo cree nadie. A ver, bueno, yo no lo veo tan... Que haya sacado un episodio, si el episodio es breve, no lo veo tan complicado, pero, ojo. Y con la demo del Kingdom Hearts, porque Kingdom Hearts sí que es inminente, es el juego más inminente, sí, de Square Enix. Tal como está desarrollo rumoreado, que está muy jodido, que traiga una demo Pero queda un año todavía. Para pero de verdad te crees, teniendo en cuenta que han dicho hace poco que aún no saben que estaban contratando gente para el desarrollo del sistema de combate. ¿Va a sacar uno en el 2019? Bueno, venga, hombre. A ver, un tráiler, sí, es posible, porque pusieron un tráiler en el 2015. Sí, o sea, humo pueden inventarse, sí, otra vez, sí, y sacar mierda. Sí. Pero vamos. Bueno, Black Ops 4, por cierto, cuatro palitos, ¿eh? Trailer and DLC First Deal Mentioned. Esto es posible. Bueno, esto, darlo por hecho ya. Destiny 2 DLC Trailer. Destiny 2 me importa bastante poco, pero ¿cuál? Es posible. Destiny 2. Destiny un 2. DLC de Destiny 2. Yo creo que ensucia la... Deberían sacarlo de Battle.net. ¿Esto qué sería? ¿Para qué conferencia? El E3 de Sony. Red Dead Redemption 2 Trailer and DLC First Deal Mentioned. O sea, primer DLC supuestamente para PS4. También me lo creo. Bueno, sí, eso es creíble. Sí, bueno, y la conferencia de Sony, que si os acordáis, creo que fue el año pasado, al final no se hizo por un tema de aquel tiroteo. Hace dos, creo ya, ¿no? Pero algo así fue. Así. También es verdad que Microsoft compite muy fuerte siempre que saca algo Rockstar. O sea, sí, siempre hay un, digamos, una pelea entre, sí, las dos compañías potentes para llevarlo a su conferencia, cierto, ¿no? Entonces habría que ver, no sé. Y Rockstar casi siempre ha estado muy asociada a Sony, eso es cierto. Vale, siempre han tenido así muchas migas. Bueno, PlayStation VR Segment, o sea, estarán tres juegos para VR y bla, bla, bla. Esto probablemente ocurra, siempre lo ha hecho así, y es muy probable que sea incluso más de tres juegos. Después dice Concrete Gene Trailer, agosto 2018. Concrete Gene Trailer, no sé qué coño es esto, no tengo ni idea, si es una nueva IP o es un juego que ya han anunciado que desconozco. PlayStation Indies, ¿vale? Un típico montaje de Sony de los indies, que siempre lo hacen, con lo cual es bastante probable. Igual meten Wild, que lleva desaparecido 4 años. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? Wild de Michael. Will es otra cosa. Y atento a esto porque era otro rumor. Y aquí se menciona Medieval Trailer, octubre de 2018. Sabéis que quieren hacer una especie de HD. Eso es bastante, remake, bastante probable. Probable, sí. Sí. Yo lo veo factible, desde luego. Porque lo anunciaron el año pasado, de hecho, el juego. Entonces yo creo que en un año da tiempo un trailer. Es posible que se enseñe ya algo más generoso. Luego, Kojima takes stage to talk about Metal Gear Solid Zero. Joder, pensé que ibas a decir Death Stranding y te iba a corregir. No, joder. Ahora le ibas a corregir. Claro, iba a decir. Ergo, ¿tú crees también? No, ergo. No, que no, mentiroso. Quiere joder, creer. No me lo creo, pero es efectivamente. No te toques. Yo creo que van a mostrar otro trailer, pero sin gameplay otra vez. No, yo creo que ya va siendo la que muestren gameplay, joder. Y ya se confirmará que es un Metal Gear. Bueno, Kojima entra en escena para enseñar un trailer de Death Stranding, ¿vale? Y mostrará una demo, pues jugable, supuestamente. Bien. Spider-Man trailer, vale, juego que ya sale este año, con lo cual sorpresas cero, aunque me gustaría ver un gameplay con el juego ya más avanzado, por cierto. Dreams trailer, principios de 2019. ¿No era este el juego de Media Molecule? Media Molecule, sí. Efectivamente. Que lleva un milenio siendo desarrollado. Days Gone trailer, bastante probable. De hecho, se mostró una demo jugable de una hora, una hora y pico. Y bueno, con probablemente sea la misma. Aspecto un tanto genérico, debo decir. Bullet Point Reveals New Game Remaster Exclusive 2019. Y podría ser, sabéis que Bluepoint ya confirmó que está trabajando en otro remaster de mucho peso, un juego mitiquísimo. Y podría ser ICO, ¿vale? Si es ICO, pues cuidado, ojito. Pero ¿vale? He dicho exclusivo 2019, es decir, entiendo que es un multi. ¿Tú qué entiendes por exclusivo? Exclusivo para 2019. Claro, solo. No. No, eso lo entiendes tú solo. Yo entiendo que tiene exclusiva por un año. Que no, es multi. Entiendo que es un exclusivo, es exclusivo que sale en 2019. Sale en 2019. No sé, joder, tampoco hace falta ese doctorado en ingeniería industrial. Ni en bueno, lectura. Vamos, que no lo sé, a lo mejor sí que hacen un multi. Yo te estoy hablando de lo que pone aquí. Después, Sean Layden takes a stake to say goodbye and introduce The Last of Us 2 gameplay. Which does the show, close the show. Y se acaba con un gameplay de The Last of Us 2, que probablemente sea factible, ¿no? Que muestre un gameplay de este juego. Aquí falta un nuevo IP de Sony, ¿vale? Eso te iba a decir, es no es creíble por eso, falta un IP nueva. No sé, yo la verdad es que con esa demo jugable de Final Fantasy Remake o una continuación o algo que no hayamos visto hasta ahora. Efectivamente. Bueno, yo poco probable, Oscar, ¿tú qué crees? No, ¿verdad? Algunas cosas sí son evidentes, pero sí, otras no. Algunas tanto. Cosas sí, pero vale. otras no. Creo que todos hemos coincidido en que la cosa no es muy creíble. Y ahora pasamos a lo que ya me resulta casi inverosímil, que es una supuesta filtración de Nintendo. No, es que si hombre, yo he visto 5 versiones. Espera, mira. Si se filtra eso. Pero madre igual mía. Me gusta que nos toquemos un poco. No, eso, ¿vale? Eso desde luego. Ahora cuando acabemos el programa, claro, seguiremos más, ¿no? Fijaros, pero esto es un papel que dice E3 2018 Reference Packet. Internal Use Only, ¿vale? Cuando sabemos todos que realmente Nintendo no hace conferencia en E3, con lo cual esto no tiene puto sentido, pero en fin, ya empezamos mal. Pero voy a leer todo. Introduction, y te pone clips, o sea, un popurrí de vídeos, que siempre hace Nintendo. Reggie sale y dice Fire Emblem Warriors, DLC, Super Mario Sunshine, Heroes of the Dawns, y juegos, bueno, y menciona compañías como Koei Tecmo, Nintendo y US Gold, vale. Después, Nintendo Laboratory Con, Super Smash Bros., teaser trailer de Super Smash Bros, ¿vale? Espera, bueno. Y desarrollado por Bandai Namco y Team Ninja. Dijiste US Gold, pero sí, está todavía esa compañía. Sí. Aquí pone US Gold como compañía responsable de ciertos juegos, sí. No sé, pensé que yo estoy leyendo. Chapao hace muchos años. Vale, ¿no? A lo mejor la han reabierto o nunca cerró, no lo sabemos. Tampoco me importa mucho. Yoshi's Budget Holiday Island, full trailer, showcase, release date. Y lo hace Next Level. Arcest lo hace. Arcest. Pero ese juego ya está anunciado. Sí, Yoshi's Bounty Holiday Island. Pero sigue sin fecha de momento. Bueno, aquí, no, Oscar, es posible, que se toque. F-Zero Is Dead. ¿Vale? Es falso. Teaser trailer Disappointment. Y lo hace. Aquí pone. ¿Qué cojones es esto? Aquí pone U2 Bono. No sé qué coño es esto. Y lo presenta Bono. O sea, lo haces tú, Bono. Claro, yo sí, tío. El tío que me falsea. Ese cantante de ese grupo que es desconocido. Vale. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Horse Armor DLC. Bueno, esto es más falso que su puta madre. O sea, una armadura, un DLC de una armadura de caballo. Gameplay, con gameplay y Nintendo Earth. Después, Animal Crossing Amiibo Festival Definitive Edition. Bueno, venga, eso es una troleada. Un trailer, de tal. No, esto no es nada. Esto de. Eso, sáltatelo ya. Y después, Donkey Kong Runs. Racing. Donkey Kong. Donkey Kong Racing. Donkey Kong. Donkey Kong. Donkey Kong. Yo es que. Yo, King Kong. Yo, este no fue el papel que leí el otro día. Pero, o sea, pero a ver, eso tú leerías. A ver, hay que decir este, que este pillaron el otro y lo trolearon. El otro es falso, claro, y este me también. Parece que este es decepcionante. Me pido el papel troleado. Es una conferencia de mierda. Te busco yo ahora. Búscame el otro. Es que ayer en el cine, estuve viendo a Oscar las supuestas filtraciones. Y Oscar se tocó muchísimo, ¿vale? Porque leímos cosas muy tochas. A ver, eso, o sea, me parece que una cosa. Mientras esa imagen tiene pinta de fake cutre, no, espera, hecho estoy, con el Word. Estoy leyendo el mismo que David. Esto está mal, tío. Esto es una mierda. No sé, parece falso. Parece falso. Aquí pone Pokémon Let's Go Kill the Franchise. Esto evidentemente es falso. Me a ver, te abro el que es supuestamente bueno. Joder, cuesta leer esto. Mándamelo, si puedes. ¿Cómo te lo mando? Léelo tú. Ponme ahí, que la sección es mía, hostia. Mira, te lo leo yo, que me es mucho más fácil. Venga, léelo tú, pero léelo bien. A ver, Super... No, lo dejo... No, tengo que empezar desde el principio, porque sí. Pone intro, trailer, Dragon Ball Fighter Z, FIFA ese 19, NBA 2K19, Crash Bandicoot Insane Trilogy, sí. Octopath Traveler, Wolfenstein 2, The New Colossus. Abrirían vale. Con ese vídeo. Pues eso es creíble. Eso es más factible, sí. Es probable. Seguirían con un trailer y una demo y torneo, ojo, de Super Smash Bros. Para Switch. Sí. Que bueno, es un juego que ya está anunciado, que podría ser factible. Sí. Perfecto. Seguimos. Punch Out Become the Champion, hecho por Next Level Games, con trailer y demo. Es falso, porque Next Level ya te puedo yo confirmar que está haciendo Luigi Mansion 3. Bueno, entonces es de verdad porque Gaspar dice lo opuesto. Seguimos. Metroid Prime Renegade. Oh. Trailer y montaje con gameplay. Hecho por Bandai Namco. Falso también. Seguimos. Splatoon 2 Octo Expansion. Confirmadísimo esto. Bueno, ya eso está. Sí, sabemos sí. Que existe. Existe. Fire Emblem Memories. El supuesto Fire Emblem de Switch con trailer. Y montaje con jugabilidad. Y esta hecho, te va a encantar a ti, la siguiente. Hecho por Intelligent System. Sí. Ahora viene una fumada brutal. Fallout 3 Anniversary, trailer y gameplay. Por eso decía. Esa va a ser la sorpresa de Bethesda en L3. A ver, tío, Fallout 3 no llega a nivel de repercusión, al nivel de Skyrim, vamos, ni harto de vino, tío. No, pero... Es mejor. Y te digo una cosa, a mí Fallout 3 me lo acabé porque tengo un par de cojones. A mí me gusta... Hay mutantes, tío. Por mutantes. A mí me gusta, pero me gustaría más que en vez del 3 fuera New Vegas. Eso sería hostia. Seguimos. Yoshi's Flipping Island. Esto no es una flipada, es un juego que existe. Perfecto, seguimos. Pokémon Let's Go Pikachu and Pokémon Let's Go Eevee. Que supongo que sería... Sí. No, pues contenido eso... Contenido para No, Pokémon eso Go. Tiene pinta de real. Porque Nintendo hace poco registró esos nombres. Se los registró, se rumorea, ¿eh? Se rumorea. Y se rumorea que remake, es el nombre para los. Un remake de Yellow para Switch. Y de se rumorea. La edición amarilla. Que no es coña, que son los nombres de la nueva edición de los Pokémon para ¿en Switch. ¿En qué juego el mapa era Kanto? En rojo, azul o amarillo. Pues ese va a ser el remake. Sí, porque de la primera generación. Claro, hay, es que lo que hay se comenta. Cosas que bueno, se habla. Es que se comenta que podría ser un remake de la edición amarilla. Uh-huh. Pero con gráficos renovados, evidentemente, para Nintendo Switch. Y es posible porque es un juego que sale relativamente pronto desde que se anunció y Kanto es un mapa que ya tienen hecho. Para mí sería un Super Souls. Seguimos. Aquí empieza, digamos, los tres gordos. O tres de los más gordos, que serían F-Zero SX con un teaser trailer de Platinum Games. Y Fortnite, trailer y gameplay de Epic. Que, a ver, no, dar por hecho el Fortnite para Switch, sí, ver, aunque yo, sea, aunque sea eso, la versión mobile. Se lleva tiempo rumoreando a ver, yo Fortnite te voy a decir, para Switch. Darlo lleva por mucho hecho. Tiempo sonando. O sea, yo creo que ese sí que saldrá. Y trailer y gameplay de Retro Studios Star Fox Lilith System. Sí, de un supuesto juego de carreras y de disparos. Y sí. No sé qué mierda. Diddy con Fox, ¿no? Pues, sinceramente. O Fox Tú firmabas por eso, Oscar. Yo firmo, pero yo de retro quería otra cosa. Tú de retro querías un Metroid. Yo, no, a ver, el Metroid ya está. Metroid 4 está confirmado, pero lo hace otro estudio. Desarrollado por no, una vez hecho esto, yo quería una aventura IP nueva propia de Retro Studios. A ver, yo creo que. Si es real, que tiene pinta, porque Eurogamer también. Eurogamer, sí. Joder, Eurogamer también lo ha filtrado y tal, ha comentado. Yo creo que la han hecho como a Rare con Dinosaur Planet. Es decir, Retro presentó una demo jugable de un pasa del concepto y Nintendo y Miyamoto, supongo, que es muy de esas cosas, dijo, hostia, me gusta, vamos a meter a Star Fox. Y Retro habrá dicho, bueno, pues no queda otra remedio, eres el jefe, pues me joderé y meteré aquí a pues, los bichos estos. Después del Star Fox anterior de Wii U, tiene mucho que... Que Star Fox, no, no hubo Star Fox en Wii U, tío, sí, pero tú, no existe eso, yo no lo recuerdo, ¿eh? Bueno, os voy a comentar que antes me olvidé de decir que estamos en Discord. Y leer los nicks. La gente se lo ha preguntado. Como hoy me olvidé de... Es que fue un ciclo constante de cosas que me olvidé, ¿no? Lo primero fue olvidarme del concurso de Cocadimon después de Sumario. Y claro, lo arrastré para ahora y me llevé una, ¿no? Y me contagiaste porque yo me olvidé de decir cómo mandar las noticias. Bueno, el caso es que estamos en Discord. Tenéis un enlace, una invitación a nuestro Discord en complejoanda.com, en la sección chat. Y también en @complejoanda en Twitter. Lo tenéis fijado ahí. Y tenemos conectados ahora mismo a... Anchoas, Teo, Aval quiere darle a la porra, Albert Rivera es Cocademon. En la Happy New Year's. Esto es un meme del pasado. Sí. Esto es una cosa rara. O una casualidad, un meme del pasado. Ojo, eso es de los tiempos de Tibia. Eso es de los si queréis de saber tibia. De eso, tenéis sí. que viajar en el pasado en los juegos de nuestra vida de Complejo Aranda. Exactamente. Los oscuros secretos, ¿no? Yo no sí. estaba ahí. No, David no existía aún. Y haces bien. Casi mejor, fueron los mejores programas. Tenemos a Arco, Artorias 007, Aurelio C129. Basta, por favor, Gaspar, basta. Bizcocho con. Banealo. Bizcocho con peluca. Oye, David. Lo de bizcocho con peluca es una referencia clara a la historia del bizcocho. Al Mo, sin duda. Supongo, ¿no? Lo de la peluca, la peluca. Me suena más turbio. Tenemos a Bomberman 2, Brutales de Vomit sería. Charmander en el Aquapark, estaría fiambre el pobre. Chicha Retro, Churros con Sobrasada, Dab 1, Dark Etzer, David G, Delice de Azul, Destruye. De Fernández D. Dorayaki Rebelde. Dragon's Crow Goti Cojones Ya. Duke, el hijo de Pelé. Ese Castlevania para mí. Fenris, Francisco. Rerse, me llaman Paco. Franciskirk. Frostis, Gaspar y Mesías. Gaspar y Mesías, tío. Y que es evidente que es verdad. Sí. No llegaste a presidente y quieres ser Mesías. Pero seguido de Gaspar el Tronarok Cazoide. Soy el Mesías que te era el Ragnarok. Es del Tronarok. Tú el Ragnarok no tú traes el Ragnarok. El Tronarok va a ser el apocalipsis de Complejo Aranda. Iremos todos al Valhalla. Al Valhalla Cazoide. Ragnarok Online. Tenemos a Gaspar, hazme un Metroid. Este, ya un clásico, ¿eh? Sí. Llevo casi 8 ya. No tengo que ser tú, tío. Ya ¿no? localicé un bicho y tengo que matarlo. Cada vez que digas un número, tío. Hay que dividirlo por 2. Ya es 4. Tenemos a GGU Gabriel, Gominolator, Guisanti, HT Dreams, Iglesias Mansion, Ipruch, Hasaro 96, Jaume Prats, Jordi el niño Kuni, Carpago, Koch. Landa Racing Team, La Parada Artión, Legos, Leon Martí Galapazos, Lobisome, mi otro Nick se está duchando, Milder, Nagasete, Nagashi, Orco de Moria en Tinder, Oscar tiene Game Boy Advance, Parque Gordásico, Peach Ninfómana, Perichu, Peter, Pollón Traboita, PW7, queremos iconos de Jorge y Víctor. Esto es un rollo, porque claro, todos tenéis icono menos Jorge bueno, y yo. Os dejé la foto. No, pero tengo ya una idea para el de Jorge. Una idea. Tengo que sacar tiempo. Tenemos a Saskazen, tenemos al señor Hormiga, Tales of Bar sería, Tales of Tal y Tal, que es de Yeneda, Tales of Topos Locos, Topos Locos, tío, legendario. Tatín, Varelilla, Varo, Victor's Heart, VKTO. Weller in Flow, Xbox os copia con Discord, S-Wing, Ike Sello, Zacro y Zermun. Bueno, Ike Sello. Será Ike Sello, ¿no? Ike Sello, sí. Exacto. Ike Sello. Sí, sí. No, sin R. Y me has llamado juego de la Ouija. El mal llamado juego del Death Stranding. Ahí, David, continúa. Bueno, joder. Yo tengo un sobre de la hostia, David. Qué trolazo. ¿Sobre qué? No sé si lo traes. Primero leo esto. Bueno, primero haces tú el tuyo, sí, cojones. David. Sí. Hideo Kojima está montando un tráiler para E3. A ver, no sé. No, pero. Fotos montándolo. Me ha encantado una cosa. Es como que el tío se ha subido las míticas fotos de. Día aburrido y estoy aquí montando el tráiler. Sí. Me despierto de tal, fijaos, mi mesa está despejada, estoy montando el tráiler. Qué consciente. He intentado montar el tráiler a 4K. Esto es, espera, este último es verdad, lo dijo. Estoy intentando montar con recursos a 4K, pero estoy teniendo un problema con mi ordenador y no me tira bien, me tira muy poco fluido. Entonces tengo que bajar a 2K. Esto es verídico, ¿eh? Por cierto, una de las fotos que subió montando en su tráiler de la hostia aparecía el mítico niño mirando a cámara, por cierto. Que es para mí es Ocelot, claramente es Ocelot, ¿vale? claramente. O sea, las pruebas indican ningún tipo de duda. Y la cuestión es que para mí es un show de la hostia, Ed, porque primero se confirma que vale 3. Sí. No como el año pasado, que avisó a última hora que no iba. Sí. Y segundo, que tendremos trailer del cual sacar jugosos no, elementos. Metal Gear Solid. Bueno, yo tengo otro tema de la conspiración del pánico. ¿La conspiración? No se llama así la sección. No, pero da igual. Pero es de Metal Gear. Sí. Se llama Flipando con Metal Gear. Flipando con Metal Gear. El otro día estaba viendo la tele así por azares de la vida. Y en una noticia, viendo un telediario, pasó, no recuerdo cómo era la noticia, ¿vale? Solo me quedé con el detalle de dónde ocurrió. Y hablaban de Svalbard. Oh. Una cosa que jamás había oído por la tele, de repente, después de todo esto, sale por la tele. Pero eso sabes que son los patrios, ¿no? Sí, los patrios, y dije yo, hostias, pues va a ser verdad. Y es verdad, hablaron de Svalbard en la tele. Y yo dije, no me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Vino más Culce. Joder, pero igual era relevante, Oscar. Igual hablaban de las marinas, o sea, en documentales. Hablaban de Svalbard y no dijiste lo que nos pasaba. No, porque cuando yo estaba así medio refilón, la encendí para que me hiciera compañía allí en el cuarto. Y realmente no estaba atendiendo hasta que de fondo escuché Svalbard y la noticia ya estaba acabando. Y me dices, hostia. Y dije yo, hostias, está ahí. Que allí se vio a Moby Dick, tío. Sí, tío. A Moby Dick se vio allí. Pues no, darlo por hecho ya, porque si sales Svalbard por la tele ya podéis dar por hecho Metal Gear Solid. No, pero a ver, en serio. Vamos a hablar en serio aquí, nos vamos a poner muy serios. Si esto al final no es Metal Gear y simplemente es una casualidad o una serie de casualidades muy retorcidas, joder, tío, es que justamente en Svalbard ballenas y todo el rollo. Es que me voy a reír mucho. Yo dejo los videojuegos, tío. Si no es verdad, dejo los videojuegos. Pierdo la ilusión por los juegos. No digas esas cosas porque una vez me pierdo la mitad de tu colección. Apostaste en este programa cortarte las pelotas y no lo hiciste. David. Perdiste la apuesta, dijiste, me corto los huevos. Si pasa eso. Y no lo hiciste. Tengo una memoria selectiva. Vale. Me acuerdo de cosas cuando me conviene. O aún es selectiva. Bueno, ya está, David. Solo quería destacar que me hace ilusión eso. Pues Kojima está trabajando en un trailer y va a ser Metal Gear Solid 0 y lo sabéis. Bueno, voy a leer un mensaje de la hostia que me ha mandado Miguel. Me ha gustado mucho, me he sentido identificado y tiene un final feliz a diferencia de mi caso particular, que ya he comentado aquí en no pocas ocasiones. Bueno, dice, buenas, David. Me llamo Miguel y es la primera vez que te escribo, pero no la primera vez que escribo al complejo. Tengo un sol muy personal, pero dudaba si mandarlo. Me decía a mí mismo, joder, esto es algo muy particular y no va a interesar. Precisamente en esta sección lo que interesa es lo particular. Además pensaba, David es un tío con una voz que impone. Es capaz de mandar a la mierda a Samsung, de decirle a Cifuentes que dimita. Y lo hizo. Tiene miles de seguidores en YouTube y Twitter. Vamos, que impone respeto. Un tío duro, gracias. Si no le gusta lo que mando y me pone a parir en redes sociales, luego que seré un paria. Bueno, fuera de allá coñas, te explico mi experiencia. Creo que por la máquina que implica va a gustar a alguno de tus compañeros. Además, como en el programa anterior no tuviste aportes de los oyentes, eso me animó definitivamente a mandarlo. Y por cierto, quiero más aportes, joder, aunque este la verdad es que es la hostia de bueno. Sé que te gustan los audios, pero tengo una voz de mierda, así que te lo escribo, no pasa nada, hombre. No me vale tanto audios como cosas escritas. De pequeñito, a los 5 años, si no recuerdo mal, me regalaron por Reyes una Master System 2, mi primera consola. Me duró muchos años. En mi casa las videoconsolas estaban consideradas el demonio, así que no me compraban nuevas. Tenía el Alex Kidd, Sonic, Sakaya, Cool Sprout, Libro de la Selva y Tasmania. Luego los iba intercambiando con amigos, vecinos y conocidos, y jugaba muchísimos más. En mi zona era la consola más común de 8 bits. Pasaron los años y yo estaba hasta las pelotas de esta máquina, viendo cómo todo el mundo tenía ya consolas de 16 bits, incluso de 32. Así que conseguí convencer a mi hermano de que comprara la Mega Drive entre los dos, aunque al final terminé con una Super Nintendo, aunque eso ya es otra historia. Cuéntala, me interesa. Verás, yo no soy una persona especialmente generosa y mucho menos desprendida. Lo mío es lo mío. Pero en un alarde de generosidad, supongo que debido a fiebres altas, un ramalazo de imbecilidad transitoria, regalé todos mis juegos de Master System a un amigo que todavía la tenía, con la frase de toma, disfrútalos tú, que yo ya no voy a jugar. En aquel momento no me di cuenta del tremendo error que estaba cometiendo. El caso es que ahora, 17 años después y con toda la fiebre de lo retro, la conservación y la nostalgia quise quitarme esa espina. Así que busqué el número de este antiguo amigo y le dije, creo que tienes mis juegos de la Master. Te los presté en su día y me gustaría recuperarlos. Aunque si no los tienes, lo entenderé. Pasaron muchos años. Él me dijo que solamente tenía los suyos, pero que lo haría con su hermano, el verdadero propietario de la consola. Le comenté además que si su hermano vendía la consola a buen precio, yo se la compraba. La mía no la tenía y se había estropeado muchos años atrás. Pasaron varios días y no tenía noticias, hasta que un día me avisa y me envía una foto con lo que tiene de la consola. Todos los juegos y accesorios, sorpresón. Tiene todos mis juegos, pero como la alegría nunca puede ser completa, falta uno, el libro de la selva. Y no siempre quiere lo que no puede tener. Además, mis juegos están todos sin caja de instrucciones, sensación agridulce. A cambio, él tiene todos los juegos y los de varios de mis amigos. Es decir, esos juegos que nos intercambiamos están todos ahí. Me dice que me la da todo, sin problema, incluso la consola, sin correrme absolutamente nada. Y aquí mi sol total. Iba a recuperar unos viejos juegos y recuperé muchos más de los que tenía. Y además una consola funcional. Pero nuevamente la alegría no es total. La consola no tiene mando, aunque esto no es un gran problema. Los venden en varias tiendas de segunda mano por 10 euros. Incluso los venden piratas. Bueno, piratas, estos clónicos. Sí, es fácil conseguir mandos eso es que lo sean que compatibles. Menos, es, efectivamente. Y esta es mi pequeña historia. Espero que os entretuviese y os despertase un poquito de nostalgia. Un abrazo a todos los miembros del complejo. Te adjunto la misma foto que envió mi amigo para decirte lo que tenía. Bueno, la foto voy a intentar descargar ahora mismo, a ver si la cosa funciona. Ahí está, os la puedo enseñar a todos. A ver qué bonito es. Tenéis, ¿vale? Qué bonito. Es bello. Qué bonito. Sí. Qué bonita era la Master System 2, ¿eh? Era una consola muy, muy chula. Y tenía esa tapita que era muy elegante, la quitabas, metías el cartucho y tal. Sí. Pues la verdad es que yo, ya la sabéis. La belleza de la consola se va a compensar la fealdad de los juegos, vamos. Las carátulas. Bueno, sí, las carátulas son terribles, ¿eh? Son horribles. Algunas sí. Entonces me las está hablando yo. Ya sabéis. Ah, pero no es mi sección. No, tú no tienes sección en este programa. Ya sabéis que yo a ver, acaba. Comenté varias veces que mis juegos de Super Nintendo se los dejé a alguien que creía que era pues mi amigo. Al final resultó que no lo era. Mis casi 40 juegos de Super Nintendo los tengo yo, los todos perdí completamente. Si tú los tuvieses ya estarían vendidos. Era malo, tío. Bueno, no, pues, sí, ¿para fue una cosa que me jodió bastante y de pues sigo sin recuperarlos. Dudo mucho que lo vaya a conseguir. Me parece que esos juegos están vendidos o están perdidos en algún sitio. ¿Y los de 64? De 64, bueno, los he recuperado todos prácticamente, ¿vale? Bueno, eso fue culpa mía realmente. No fue, iba a decir, fue culpa mía realmente eso. El otro día. Y tampoco dejé todos, ¿eh? Antes, dejé una parte. Antes preguntabas que de todas estas cosas que te hacen ilusión de sí, cuando esperas un juego sí, sí. Y llega ese día y pues estás emocionado y tal. Sí. A mí realmente lo que más me gusta de este mundillo de los videojuegos es poder conseguir juegos que jugaste en su momento, que o los perdiste, ya sí, no los tienes, sí, y los puedes recuperar. Llega el día que los encuentras en una tienda de segunda mano y te los puedes llevar a casa. Ya, sí. Como y, yo cuando me compré el He-Man. Pero, algo así. Pero, y ligando con eso, el otro sí, día, no sé si lo tienes o lo quieres recuperar, vi un Killer Instinct para Super Nintendo. No, ese curiosamente sí que lo tengo. Pues sí que lo tienes, pues mira, el cartucho negro mítico sí que lo tengo. Y bastante sí, sí, barato. Vamos a ver, de hecho. Iba a decir, vamos a aprovechar el tema. ¿Alguna vez contamos la anécdota completa de lo que pasó realmente con los juegos de Super no, Nintendo 64? Pero otro día, porque no, otro día, vamos muy apurados. Venga. En fin, yo, el tema de este Oscar es que evidentemente sí, te hace ilusión de descubrirlos, pero claro, también te hace menos ilusión tener que pagar otra vez por ellos. Sí, hombre, ¿vale? Pero y aparte hay una cosa que a mí es lo que más me duele, es decir, para mí esos juegos tienen un valor sentimental, por la época en la que los compré, por la gente que me los regaló, porque eran juegos que tú comprabas con una ilusión de la hostia, porque evidentemente en esa época yo compraba un juego, pues un juego cada 2-3 meses, con suerte, y tío, era parte de mi infancia. No era solo el valor material o de la calidad de los juegos en sí, sino el valor sentimental. Y eso, aunque tú te compres un juego y lo encuentres y tal, incluso mejor estado con caja y demás, no va a ser lo mismo. Ese no es tu juego. Tu juego es otro que ya sabes dónde está, ¿no? Y me hace ilusión, me da cierta esperanza que este hombre, pues mira, lo haya conseguido Miguel, lo haya conseguido recuperar, su consola, sus juegos, incluso más juegos de los que pensaba, el tema del mando vale, el libro de la selva vale, pero hostias, es una auténtica sorpresa que recupera prácticamente todo después de tantos años. Y me da cierta esperanza. Me gustó mucho leer el mensaje, me sentí identificado, aunque en mi caso mi historia de momento pues tiene un final triste y tedioso y muy jodido, ¿vale? A la altura de un drama de la hostia, un drama de tío. La verdad es que sí, pero bueno, es algo de lo, yo aprendí de esa cagada. Yo, ¿sabes qué? Te ha convertido en el hombre que yo soy, David. Sí, la verdad es que sí. Para mí o para mal me ha convertido en este hombre tan atractivo, pero bueno, tengo que decirlo así. No sé, en fin, una historia cojonuda, con un final feliz y qué cojones. Me gusta mucho poder llevar esto al programa y es un sol de la hostia. ¿Vas a decir algo? Digo que te rindas ya con tus juegos. Bueno. Yo tengo una sospecha judeomasónica, ¿vale? Que te lo robo, Gaspar. Yo también lo sospecho. El otro día fui a Zex aquí en Coruña. Ay, no sé. Y he visto juegos de Super Nintendo a la venta. Yo siempre tengo la paranoia de que parte de esos juegos son míos. Porque, de verdad, es mucha casualidad, porque apareció una serie de juegos no muy sencillos de conseguir y aparecieron justo a la venta en Zex. Entonces ya tengo ese resquemor de, ¿y si realmente esos juegos son los míos? Me cago en la puta. Sería una casualidad de la hostia. Sería que sea de la hostia, pero yo soy un maniático de mierda. Y yo, por ejemplo, el otro día vimos el Joy and Mac de Super Nintendo, que a mí me encantaba ese puto juego. Y ese juego no es fácil de ver en absoluto. Y estaba ya a la venta, coño. Y tenía al lado... El Super Castlevania 4, sí. El Super Metroid, el Super Mario World, que es más fácil de ver, lógicamente. El de las Tortugas Ninja. Pero ese no lo tenía yo. Y no sé, joder, me entra así como decir, ¿y esos putos juegos son míos? Pero bueno, en fin. Como ¿no decir, había también un Secreto Fevermore en esa misma fila? ¿O más abajo? Yo creo que no. El que tenía era en el Secret of Mana, ¿no? Yo tenía, ¿no? Creo que sí. Pero en fin, da igual. Eso ya son historias mías y a ver si algún día consigo redimirme. Bueno, vamos a irnos ya al análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bien, y tenemos al señor Gaspar repitiendo análisis. Gaspar, estás que lo petas este año. Me estáis estresando. No quería, le obligamos. Cuéntanos, Gaspar. A ver, lo primero, quería explicar porque conozco la fauna con la que tratamos. Y sé que hay gente que ha pedido Persona 5 en alguna ocasión. Y a ver, tenéis que entender, este juego se ha terminado, Persona 5 no. Este se analiza y Persona 5 pues le tocará turno si algún momento llega. Y aparte, a mí por lo menos se me hace un juego denso, porque a veces en... me ha pasado, ¿eh? Tengo el primer templo completo de Persona 5 y no sé, pero me he llegado a tirar leyendo media hora, o sea, seguido. Cuando te vuelvan a gustar los videojuegos, pues ya te lo acabarás. Tú también lo tienes, si lo empezaste, si lo tienes abandonado. Madre. O sea que ya te pueden empezar a gustar los videojuegos también. No, que yo juego otras cosas, pero, tú no. Pero, y yo no. Pero a ver, Persona 5 no se analiza hoy. Eso, habla de lo que se ha analizado hoy. No, tío, céntrate en el otro, coño. Eso, si no estás ahí hablando 40 minutos. Cuéntanos, Gaspar. Bueno, a ver. Hoy vamos a hablar de Telephone Berseria. Es curioso comentar esto porque ahora mismo la saga en Occidente está, sobre todo se puede decir en España, es más conocida, está ligeramente en auge por el tema de que nos llega en castellano, pero es curioso cómo la calidad de los juegos, por lo menos antes de esta Berseria, son como mínimo discutibles. O sea, Silia 1 es un juego decente, entretenido. Silia 2 me parece un engendro. O sea, tal cual, me acabé el 1, me puse con el 2 y creo que te lo devolví, que me lo habías dejado tú, David. Sí, me suena. Se lo devolví a David y le dije, no quiero saber nada más de eso. Enciérralo. Sea, quémalo, aplástalo, haz lo que quieras, o guárdalo en la estantería que nunca más lo vas a poner a la consola. Acuerdo, sí. Y de ahí nunca saldrá más. Hice Styria, lo vi en casa de Oscar, me pareció muy feo, gráficamente me pareció horrible. Sí, de hecho lo vi contigo, estábamos juntos. Sí. Luego lo probé la versión de PC, porque la tengo. O sea, jugué 3 o 4 horitas y discutible, un poco limitado. Así que bueno, tenía curiosidad por ver serie, por el tema de que la protagonista tenía un protagonista femenino esta vez. Claro, tenía tetas y ya querías jugar a eso, cueste lo que cueste. No, y aparte me llamaba el concepto de historia, ¿vale? Porque ver serie, a diferencia de los otros juegos, lo que tú protagonizas es una venganza. Es un personaje que se la pela el mundo. O sea, su único objetivo, el único objetivo de Velvet es la venganza. O sea, le importa una mierda hacer el mal. O sea, si tiene que joder a alguien para lograr su venganza, lo hace. Terrible historia. Y esto, pues teniendo en cuenta cómo son los Tales of, esto es una historia novedosa. Bueno, puede ser. Es una historia oscura, con ciertos toques adultos. Otra novedad. Tus compañeros, en esta ocasión, son más o menos como el personaje principal. O sea, son un grupo de antagonistas, o sea, más o menos como tú, están cansados del mundo en general, se la pela lo que hagas. ¿Quieres hacer venganza? Un ejemplo. Hay una ciudad, ¿no? Por ejemplo, llegas un momento de la historia, una ciudad está cerrada, no puedes salir. ¿Y qué haces para salir de la ciudad? Pues provocas un incendio. Y te la pela la gente. Tú sales de la ciudad y te importa una mierda lo que le pase. Y tus compañeros te apoyan. Va, pues quema la ciudad, venga, nos vamos. O sea, me encanta ese toque, esa sensación. Bueno, y aparte las charlas que tienen entre ellos, cómo hay un poco de crítica social, discuten las conversaciones. O sea, es una historia dentro de que es la saga y viniendo los juegos que veníamos, o sea, bastante fresca y novedosa. Y aparte, como ya digo, tiene un toque adulto que se agradece mucho. Porque no lleva. Y aparte, no llevamos tampoco al típico grupo de, oh, queremos salvar el mundo, y no buscamos otra cosa más. O sea, somos buenos. Somos buenos y puros. Que eso es ser habitual en JRPGs. Sí. Y este juego rompe un poco con esa temática, cosa que yo por lo menos agradezco. Luego, después de comentar la historia, sí, nos encontramos ante un Tales of clásico. O sea, jugablemente es un calco de los antiguos. Y de los anteriores. O sea, en ese aspecto no es que evolucione mucho. Tenemos un sistema de combate como es normal en la saga ya en tiempo real, en el como en los anteriores. O sea, podemos administrar los combos ajustándolos al botón. Podemos ajustar hasta 4 combos por ejemplo, a los mandos de 360. O al mando de Play. Digo 360 de Play, joder. Aunque bueno, si lo juegas en PC sí lo puedes ajustar al mando de 360. Sí. O sea, vamos aprendiendo distintas habilidades, las podemos combinar, podemos ajustarlas porque las habilidades tienen relativo daño, y si en una zona los enemigos son de hielo, puedes usar habilidades de fuego, las vas mejorando, van creciendo, o sea, tiene un pequeño toque estratégico. Pero el problema, si alguno lo va a jugar, yo recomiendo que lo juegue en difícil desde su comienzo. Por el motivo de que el juego normal es un paseo. O sea, a mí me mató, me parece. Me mató un boss de quest random que encontré por ahí. Y me despisté. Y me zapateó. Pero vamos, al segundo intento lo reventé yo. Pero una dificultad alta sería marca de la casa de los Tales of. O simplemente está en la línea de anteriores. Yo, por ejemplo, Tetsu Sinfonía, ¿vale? Es un juego duro. O sea, te van a reventar el cráneo más de una ocasión. Abyss de Play 2 también. El Cilia en algún momento tiene algún pequeño punto de tal que te puede costar. Este no. Es más, yo he llegado a ir... Mira que yo no le veo demasiado, ¿eh? Me puedo parar muy de vez en cuando en el mapa y mato 5 bichos, subo un nivel y ya me voy todo happy en plan, guau, ya le veo, pero vamos, 15 minutos ya voy sobrado para el resto del día. Iba por encima del level de los bichos de los dungeons. He llegado a ir tan sobrado, porque a veces he aburrido, he puesto el combate en automático y mi personaje seguía ganando. Y he tumbado boss en automático. O sea, llegaba el boss, lo veía, empezaba el combate, lo estaba tundeando. Ah, me da pereza, lo ponía automático y el personaje lo zapateaba igual. Pues se podía acabar. Es verdad, se podía dormir toda la noche y el juego se acababa solo. Ojo, al boss final no, tuve mi orgullo y dije, bueno, pues esto lo reviento yo. Pero ir por las dungeons, en plan los combates random, que a veces te encuentras y tal. Mira, que le por culo. Pum, automático. Yo la segunda. Mirando el móvil y llevando personaje para adelante y personaje... ¿Me ha parecido un combate? Va, pues en 2 minutos se lo cepillaba pipa. Vale, yo las segundas vueltas de los Tales of las hago así con el botón de piloto automático, porque son, generalmente son segundas vueltas para rascar algún trofeo o subir los personajes al nivel máximo y cosas así. Y va, está bien, a mí es una opción que me gusta mucho. Pero entonces, cuando tú haces una partida plus, ¿los enemigos no suben de nivel también? Depende de la dificultad que le pongas al sí, juego. Sí, sí, a ver. Suben, pero da igual. Tú cuando tienes a los personajes muy altos, son juegos que normalmente te los pasas con la chorra. Pero date cuenta que tú en la partida New Plus también sales con tu equipo. Que sabes con el level, bueno, y mantienes el equipo anterior. Claro, pero es que los bichos proporcionalmente sean como la primera partida prácticamente. Yo solo que te meto con una partida plus. Sí. Van a ser un poco más duros. Pero si los matabas antes, los vas a seguir matando. Si lo pones en fácil en la partida plus, entonces ya te da igual. Claro. Lo ideal de empezar este juego es directamente la opción difícil. Que bueno, imagino, viendo cómo es el juego. Pero tú también estás muy curtido en este género, ¿eh? Ten en cuenta tu handicap personal. Bueno, a ver. Yo en otros Tales of, pues he sufrido en algún momento algún bicho. En este es que no hubo ningún momento que me atascara. Bueno, sí. El bicho de Quest que dije que me mató un par de veces. Y al final. Antes fue una. Fue una. Mentira. Ahora ya son dos. Y seguramente el juego se lo acabó ahí sufriendo. No. Digo, un bicho de Quest. Sí, hombre, sí. Era una broma. O sea, tampoco. O sea, ya os digo. Yo os recomiendo jugarlo directamente en difícil. ¿Vale? Luego, cuando estaba comentando este tema de combate, también podemos hacer cadenas, los típicos combos que tiene el juego. Luego tenemos una serie de habilidades que funcionan por almas, porque en el juego acumulamos, tenemos un... como si fuera maná, ¿vale? Podemos acumular almas. Por matar a un bicho, por esquivar... Los enemigos también pueden acumularlas. O sea, también te pueden hacer especiales. Y, por ejemplo, si te golpea, te quitan almas. Cuando llenas la barra de almas o alcanzas las suficientes para hacer un especial, le puedes hacer unos combos, o sea, bastante chulos, los puedes combinar, que sirven para romper la defensa del enemigo, para meterle... le puedes meter veneno, les puedes congelar... O sea, bastante eficaces, muy... visualmente bastante chulos. O sea, como veis, el tema de combate, lo típico de la saga, está bastante bien. Es entretenido, pero yo... es que no tuve necesidad de sacarle partido por el tema de que el juego era muy fácil. O sea, realmente, este Tales of lo puedo decir. O sea, si te dedicas a machacar botones, matas a los bichos igual. No tienes que preocuparte mucho de las skills. O sea, tú aprendes habilidades, metes las más tochas en los botones y vas a zapatear a los bichos por todos lados. Pero supongo que cuando se acaba el juego se desbloquea una dificultad más elevada, sí. ¿No? Bueno, entonces ya. Y a ver, como todos el soft, tienes una dungeon extra. Yo abrí la dungeon extra y me quedé lo típico de... va, ya me lo terminé, ya. Mañana, vine a ver la dungeon extra y ni siquiera entré todavía. Ahí está el juego en la estantería esperando que me ponga con él. Que me ponga con el dungeon esta. Luego, hablando del tamaño del mundo. A ver. Es un juego. En tamaño es un poco más pequeño que los mapas de Silio, incluso Cestiria. Lo cual se agradece. Porque por fin se han dado cuenta de que no le sienta bien ser un sandboss a esta saga. O sea. A ver, pero no es lo mismo mundo abierto que sandbox, al menos para mí, ¿eh? Bueno, pero Cestiria y Osiria intentan llegar a ese aspecto. Y se quedan a medio camino, bah, y aparte no gráficamente son muy feos por eso. No creo, son mapas grandes interconectados por una pantalla de carga. Sí, yo no lo veo como un motor gráfico de mierda y que no rinde. Y este juego se agradece, es un juego visualmente, es más bonito. Es simplemente porque han tenido la inteligencia de reducir el tamaño de los mapas. Aparte se acortan los viajes, aunque bueno, es cierto que por el juego a veces nos toca repetir muchos escenarios. El juego te obliga a ir a un mismo sitio igual 3 o 4 veces, lo que se hace un poco pesado. Pero bueno, como podemos esquivar a los enemigos, o incluso si le superas mucho en level, los bichos te ignoran directamente. Lo cual se agradece. ¿Vale? Hasta cierto punto, ya os digo, para mí es una mejora. El mapa es un pelín más pequeño, lo que ayuda a que visualmente el juego sea más agradable. Ojo, hay que tener en cuenta que este juego sigue siendo de Play 3. No llegó a Europa la versión de Play 3, pero el juego se hizo pensando en Play 3 y luego lo portearon a 1080 y 60 en Play 4 y en PC, pero visualmente es un juego de Play 3, ¿vale? O sea, se le ven las costuras por todos lados. Otra cosa que no me gustó de... A ver, el juego, en principio, cuando tú ves la introducción y tal, te presentan un barco, o sea, un barco pirata muy chulo y tal, y dices, hostia, voy a poder viajar por el mar, recorrer, seguro que hay batallas navales, la hostia en verso, no, olvídate. O sea, tú consigues el barco, pero no puedes explorar libremente el mar. Ni hay batallas, ni hostias. O sea, tú coges el barco, llegas a un puerto, y de ahí te dejan escoger A, B, C y D. Y muévete por ahí. Y tienes una opción que es, puedes... Tienes un barquito secundario, lo puedes reclutar, cuando no, puedes meter tripulación y las mandas a explorar el mapa y vas desbloqueando localizaciones, islas y consigues algún tesoro. Pero yo siento que está muy desaprovechado. A ver, los Tales of últimamente, si bien yo creo que siguen siendo juegos bastante decentes, el estudio... Tiene una máquina ahora mismo que es, apretas un botón y cada año te hace un Tales of. Sí, caga un Tales of, ¿no? Yo sinceramente creo que esta saga necesita un juego que sea antes y después. Un juego que rompa un poco con los clichés de los Tales of y que expanda a nivel jugable pues muchísimo todo lo que es el juego. Yo creo que es justo y necesario que venga un Tales of que rompa un poco el esquema tradicional lo que necesita, sobre todo, y mejore en ciertos aspectos. Es lo primero, un nuevo motor gráfico. Bueno, eso es una de las cosas que se piden. Pero vamos, porque... Esto es increíble, ¿eh? El mejor Tales of gráficamente de la época de 360 hasta ahora es el primero que salió en 360. Es el que mejor se ve. Tócate los huevos. Tales of Xperia. Sí. Y han pasado... En 2009 es ese juego. Sí. 9 años. Y es el que mejor se ve, joder, es que el resto... No sé en qué pensaban, cambiaron el motor, decidieron hacerlo, no sé si inspirados igual por Xenoblade, ¡ah, mira, un mundo abierto, vende mogollón y a la gente le mola! Pues metemos algo parecido, con un motor de mierda, y no funciona. Oye, no, en aspecto gráfico no. Y bueno, y después el director de los juegos, pues bueno... Gaspar, daría para una conversación aparte. Yo creo que tienes en el recuerdo un Tales of Vesperia mucho mejor de lo que a día de hoy. No. El juego, en su estilo, se ve mejor. En su estilo. Y ahí. Es un juego bastante más. Bueno, bastante, a ver, entenderme. Es un juego, digamos, más pequeño en cuanto a lo que mueve, por tanto. Sí. Pero después está ese. Eternal Sonata. Eternal Sonata es casi un Tales of. Y es mucho más bonito que los Tales of posteriores. Pues eso es cuestión de diseño artístico, no cuestión de potencia. Y es la misma puñetera compañía. Bueno, y es un juego de 2010. Eternal Sonata de 2010. Bueno, no. No, es incluso un poco más de antiguo. De 2008. De 2008. Ah, sí, sí. Y se ve mejor que Berseria, joder. Que es un juego de 2017. Bueno, yo hace mucho que jugué esos juegos. Añazos, ahora mismo, si los pongo igual... Me lloran los ojos. Digo, versión de Play 3, si lo compras con Play 4, pierde. Bueno, pues ¿vale? Ya está. Pero si los compras con versión de Play 3, vamos. Voy a buscar en Google. Se los come. De todas maneras, nos estamos desviando. Vamos a retomar el análisis. Como yo dije, yo tengo la sensación de que el mapa, por lo menos la parte del mar, está desaprovechada. A mí me da la impresión de que el juego daba para bastante más de lo que da al final, ¿eh? Es cierto, como ya he dicho, tenemos una secundaria que nos permite explorar el mar, conseguimos objetos, alguna curiosidad, bueno, oye, correcto, pero sigo diciendo eso, que da un poco sensación de desaprovechamiento. Lo que me olvidé de comentar antes, este juego es una precuela, te lo sugestiría, ¿vale? O sea, sucede miles de años antes del primero. Si alguno está preocupado de, joder, tengo que jugarme Cestiria antes de este juego, no es necesario. Te vas a perder algunos guiños y algún toque. Es cierto que si juegas este después del otro, pues sí, vas a notar, te puedes llegar a plantear incluso si lo que has hecho en el otro es correcto. Y por el enfoque de este, en ese aspecto está muy bien, juega con la ambigüedad, porque en el otro eres el bueno. O sea, tu grupo son todos perfectos y unos santos. Y en este es completamente al revés. Y esa la ambigüedad que tiene el juego, o sea, como que juega en los dos al ser una precuela, está bastante bien. A ver, ¿qué más os puedo decir de este juego? El estilo gráfico. ¿Qué pasó? Nada. Dale. Estoy viendo las comparaciones entre Vesperia y Berseria, y ahí el estilo gráfico, como os he dicho, es abismal. El gráficamente, bueno, es un juego de Play 3 a 1080. O sea, tal cual, ¿eh? Vais a notar las texturas cutres, borrosas. Va a haber algo de popping. Pero al ser así, estilo cartoon y tal, a lo mejor no es tan sangrante. No es tan importante. Disimula, no hace milagros. O sea, tú estás jugando, estás mirando al horizonte y ves cómo aparece un árbol, una montaña o X cosas por medio. Joder, hoy en día eso es un poco molesto. Pero pasan las mejores familias, ¿eh? Sí, y luego casas. Está el detalle de que hoy en día en el mapa no puedes saltar. O sea, tú ves un bordillo de, no sé, 3 centímetros y el personaje no puede pasarlo. Tienes que dar un puñetero rodeo para poder pasar por ahí. Handicap. Joder, hoy en día, en el mapa, joder, mete un pequeño salto y ahorras al jugador esas molestias de, ves un bordillo de 3 centímetros y tienes que ir al comienzo de la cuesta para allá. Es que a lo mejor implementar el salto en ese momento implica tener que rehacer todo el juego. Pues a mí también me duele soltar 60 pavos por ese tipo de tonterías. Si nos ponemos así por las pijadas. Tienes o sea, razón. Joder, es que... O sea, que sí. Que duele que el personaje no puede saltar. Es mucho gracioso. A ver, es que es molesto. Tú llegas a una ciudad, ¿vale? Perfecto. Y estás recorriendo la ciudad y no puedes subir el puñetero bordillo. O sea, tienes que ir al final de la calle, a una zona que sea llana, y subes para visitar una tienda. No puedes saltar un pequeño bordillo. O sea, es que no tiene sentido. O sea, quieres subir a una colina y normalmente el juego te tiene... O sea, tiene un camino, una cuesta y hay un pequeño borde. Pues tienes que ir perfectamente al comienzo. No puedes saltar y ahorrarte 10 segundos. No lo permite, no va a ser que explote el juego o algo. Bueno, yo pregunto una cosa. Joder. A ver, Caspillo, yo especulo. A ver. Quizás el juego desde el principio te inculca que no puedes saltar y ya está, ¿no? Tienes que acostumbrarte a ese hándicap. Pero da igual, es que es tan estúpido. Oye, no sé, ¿eh? A ver, bueno, pero es que da igual, es tan estúpido el hecho, lo repito. Estás en una puñetera ciudad, vas por la carretera, quieres subir al bordillo y no puedes. O sea, ya eres un personaje que en combate salta, vuela, pega unos combos, hace triples mortales y no puedes saltar un bordillo de 3 centímetros, ¿verdad? No es muy A ver, para los que no estéis en el Discord y vayáis a escuchar esto a posteriori vía podcast, tengo que comentaros una cosa. Aquí la gente del Discord está diciendo, bueno, que Gaspar está troleando el análisis o, vamos, que está crujiendo el juego vilmente, y mis compañeros podrán corroborar lo que voy a decir. En el momento lo estaba jugando, ese mes que le duró, las horas que fueran, el tío no paraba de hablar del puto juego, decía, ¡guau, es la polla este juego y tal! No, y no, ahora yo no estoy troleando. Parece que lo está crujiendo. Estoy hablando de un fallo que, para mi gusto, es muy molesto, que es, puñetero 8, no puede saltar. Ya he dicho, la historia el concepto de la historia y los personajes son muy buenos. O sea, jugablemente es sólido como el resto de la saga, no hay ningún problema. Pero, a ver, aunque yo te gráficamente estoy, es un juego diciendo de Play 3, la sensación que le estás dejando a la gente del chat de. Te voy a dar un ejemplo de Discord. Muy claro. Las ciudades también me dan mucha más sensación de vida que las que me da Ni No Kuni 2, por ejemplo. ¿Vale? Las ciudades tienen mogollón de NPCs, están haciendo cosas, están moviéndose. Hay acciones, hay gente hablando, unos tocando música, dan sensación de vida. Están muy bien hechas. Es un juego bonito. Me encanta que es un juego de Play 3. Eso es muy evidente. Bueno, pero eso nos podemos acostumbrar. Pero yo, vale, quizá me encegué un poco por el tema de saltar, porque a mí por lo menos, joder. Mejor no juegues a Doom. Me tocó los huevos. En de todos modos. Pero esto... Doom está diseñado con el concepto de que no puedes saltar. Ya, esto también. A ver, también hay que decir. Yo tengo mis dudas en eso. Para vosotros que estéis escuchando este programa, vosotros veis a Gaspar está crujiendo este juego y tal. Esto es un martes para Gaspar. O sea, sí. Realmente Gaspar, no, a Gaspar le gustó bastante este juego. Sí, joder, sí, estuvo dando el coñazo con él un montón de tiempo. Pero hoy declara las cosas que no le gustan. De claro. hecho, cuando lo claro le gusta, habla de él. De Metroid no ha hablado nunca. No, pero sí que es verdad que destaca las cosas que no le gustan, pero simplemente. Es que yo creo que también. No, o sea, no las destaca. Las machaca. No. También ha dado sus virtudes. Sí, no, vale. Pero o sea, con Ni No Kuni también lo machaqué Gaspar por eso. Es justo y pragmático. Gaspar está siendo crítico, lo digo en serio. O sea, claro, yo creo que a veces está bien, os tenemos mal acostumbrados. Yo solo ser tan os transmito la sensación general. ¿Vale? Pero yo creo que quizás nosotros a lo mejor seamos muy bien benévolos con los juegos y Gaspar sea un poquito menos benévolo. Puede ser eso. Pero yo nunca he interpretado que esté trolando el análisis. A Ni No Kuni fui muy cruel, porque yo al final dije no, bueno, a Ni No Kuni, si recordáis, yo al final dije directamente, este juego no se merece 60 pavos. Lo ves a 20, cómpralo y arriesgate. Yo no me dejaría 60 pavos en Ni No Kuni. Me parece bien. Evidentemente hay juegos en los es que cruel. Eso, ese dinero está muy está mal está criticando invertido. Lo del salto porque a mí me molestaba. Yo tampoco me dejé 60, me dejé 50. Bueno, vamos a esperar al final de este análisis, vale. A ver qué pasa. No es un ataque hacia ti, vamos Gaspar. A continuar. No lo tomes absoluto, como eso. En absoluto. Vamos a continuar, Gaspar. Ya me perdí, ya no se vi ni estabas hablando de que del el personaje maldito no salta. Que hace triples portales y que no salta. De los gráficos, es verdad. Estamos con los gráficos, apartado estaba gráfico. Comentando las ciudades y tal. Luego, bueno, luego lo típico, que en los tales software haciendo saltas conversaciones. Vale, están animadas, o sea, ligeramente, con un toque anime, o sea, muy resultón, muy bonito. Luego tenemos alguna cinemática, o sea, digna de anime, o sea, están muy bien hechas. Gozan de muy buen nivel. O sea, ya os digo, visualmente es un juego bonito. No busquéis un exponente porque está muy lejos. Pero bueno, o sea, no diría que cumpla del todo. Pero bueno, como lo que decía Oscar, te acostumbras. Una vez te pones a jugar y disfrutar la historia, yo creo que lo que menos miras es las texturas. La música, pues aquí la verdad es que me parece un poco genérica. O sea, con deciros, me gustó mucho la intro, ¿vale? O sea, en más de una ocasión, empecé el juego, me quedé escuchando la intro. O sea, me pareció muy buena. Y también la canción del final y tal, correcto, pero el resto es quizá un poco genérico. No vi mucho que destacar. Precisamente lo mejor de Zestiria era la banda sonora y con mucha diferencia respecto a los demás. Pues en este apartados. Me dio sensación de género, quitando la intro, que me pareció una canción cojonuda, o sea, muy bueno, y aparte el vídeo que te ponen está muy chulo. O sea, te venden lo que os dije antes, el barquito, batallas navales, y dices tú, va, esto va a ser la hostia, y luego, bueno, pues no. Claro. Pero es lo de menos. Yo os digo, o sea, la música no es algo que destaque especialmente. En conclusión, igual uno le sorprende, ¿no? Después lo del salto, yo creo que es ahora mismo... En Play 4, posiblemente. Después de Persona 5, quizá. Casi diría que es la mejor opción de JRPG en Play 4. ¿Tú, con 60 pavos en la mano, te gastarías la pasta sin dudar en este juego? De lanzamiento. Pues si lo hubiese tenido, igual me hubiese planteado, ¿eh? Curioso. Salió a 60 euros. No sé, no, típico. Salió a 69. Bueno, según 69. Qué sitios. Estamos hablando también de. Igual pero el precio máximo era 70 pavos. A ver, es cierto que igual los 70 no, pero igual una bajada cuando Yo tuve una primera bajada a 50. Sí, ¿eh? A ver, lo compré a 22. O sea, que es un juego que, pese a las cuestiones que has comentado, sí, disfrutaste plenamente. Si te gustan los JRPGs, es un juego muy sólido. Yo le metí en torno a 60, 70 horas. Me lo jugué de una sentada prácticamente. O sea, lo disfruté mucho. Como yo os digo, la historia es muy interesante porque rompe el concepto de siempre somos los buenos. Es más, el juego, como es la precuela de Zestiria, te llega a plantearte si lo que haces en Zestiria es realmente lo correcto, viniendo de Berseria. O sea, juega muy bien con esas cosas. De hecho, hablando sobre el precio, este era un juego que iba a pillar de salida. Iba con mis 65 euros en la cartera y llegué a la tienda. Me acuerdo de ese día. Y ponía 69,95. Y digo yo, pa' tu puta madre. Y de hecho aún no lo tengo. Sí, es cierto. Estábamos contigo cuando pasó eso. Pues mira. Mira el precio de salida que tenía, ¿no? Sí, tío, sí. Ni de coña, sí, vamos. Sí, desde luego. Bueno, en todo caso, Gaspar, lo recomiendas, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, ya te digo. O sea, quitando Persona 5, que lo que he probado me parece... Pues sí, me parece superior a este. Pero no lo he seguido por X razones. Pero este me parece un muy buen juego. Me parece... Probablemente... De los últimos 4 tales, el mejor. Pero vamos, muy por encima de Silith Styria, vamos. Ya... Silia 2 no lo nombramos, el pobre queda ahí atrás. Vamos a echarle tierra y enterrarlo con los cartuchos de té al pobre. Pero este juego sí es, o sea... Y más teniendo en cuenta ahora que está rebajado, creo que debe rondar entre los 20 y los 30 euros. Más o menos. Yo creo que para Plicot es una compraza. Bueno, aquí está la opinión de Complejo Anda. No, la opinión Opinión de Complejo Anda, si análisis de Gaspar. Y si me preguntáis, si me sigue molestando, de hecho no puede saltar en el juego. Y Gaspar, tío, ¿cómo te sientes después del inhumano esfuerzo que has hecho con dos análisis seguidos? ¿Cuándo decís que salía Stalker 2? En 2021. En 2019. En 2021 es posible canalizar cosas. Claro. Hasta entonces voy a relajarme unas vacaciones largas que son merecidas. Bueno pues, si tú siempre estás de vacaciones. Ni el automático va a ser tuyo. Para que descanse un poco Gaspar, nos vamos con la última sección del programa de hoy. ¡La mierda! Caca de Arale. Bien, amigos, estamos otra vez con La Mierda, la sección de aquellos juegos que nos han arruinado la experiencia, ¿no? Como jugadores. Y hoy me toca a mí, hoy voy a hablar yo. Y bueno, a ver, el juego que traigo hoy es una mierda, ¿vale? Pero no es una mierda normal. Es una de esas mierdas que te arruinan la infancia de niño, ¿vale? Hoy os traigo uno de esos juegos asquerosos de mi infancia, ¿no? Uno de esos juegos que, o sea, vosotros pensad en... Intentad imaginaros un Víctor niño, inocente, ¿no? Que se encontró con ese pedazo de mierda y que le arruinó parte de su infancia. Yo tengo malos recuerdos con este juego. Sé que alguno de vosotros me va a odiar, me va a crujir, porque este juego, por motivos que desconozco, es querido por algunas personas. Pero os traigo un Sonic. Un Sonic, en este caso. Un Sonic. Este para mí es un Sonic. Concretamente, Sonic Chaos. O Sonic Chaos. Si Sonic, queréis leerlo así. O Sonic Chaos. Un juego de Sega Master System. Y que fue lanzado en el año 93. Coincidió con Sonic 2, que fue lanzado antes, ese mismo año. Este es mejor que Sonic 2. Y este juego sirvió como tróspida, antesala de lo que sería el gran Sonic 3, ¿no? Que Sonic 3 pues saldría en el año 94, ¿vale? Es la hostia, porque con los Sonic iban a Sonic por año prácticamente, y los de Mega Drive, ¿eh? Y hacían juegazos, o sea, unas cosas brutales. Pero bueno, ¿por qué este juego, por qué Sonic Chaos es una tremenda mierda? Os voy a decir los motivos por los que considero que este juego es una auténtica mierda y no aconsejo a nadie jugar porque no os lo vais a pasar bien. O sea, yo creo que os lo vais a pasar bien si os mentalizáis y decís, quiero pasármelo bien con este juego, pero incluso os puede costar, ¿vale? Bueno, vamos a dejar de lado el tema gráfico. Este tema no lo voy a considerar, ¿vale? Tema gráfico, porque no hay competencia con Mega Drive. Preguntan en el chat si se podía saltar. Se podía saltar, sí. Guay, pero no era nada placentero. Entonces es un buen juego, si se puede saltar. Ahora lo comento. Lo primero que ya nos choca en este juego es la cámara. La cámara es terrible. Vale, por limitaciones técnicas, pues digamos que la cámara está muy cercana a lo que es la acción del juego. Entonces apenas ves campo de visión alrededor del muñeco, ¿no? ¿Esto por qué es? Porque querían mostrar pues unos gráficos así grandes, hacer un poco alarde técnico en Master System y le salió una mierda. Entonces, les salió una soberana mierda. Exacto. Entonces la cuestión es que la cámara está demasiado cerca, ¿no? Y entonces es muy difícil en un juego de velocidad como es un Sonic ver lo que tienes delante, y esto causa numerosas muertes o problemas innecesarios, ¿no? Saltas a lugares, te caes al vacío, no sabías que había vacío. Saltas hacia arriba y resulta que había una plataforma y estuviste medio atascado en una parte porque no sabías que podías subir por ahí. Cosas de así pasan constantemente en este juego, ¿vale? Yo creo que eso también ocurría en los Sonic de Hedgehog. También, por ejemplo, en versiones de Game Gear. Sí, la efectivamente, cámara. Se limitaba la resolución. Claro, pero eso era para que... porque si no, el scroll es que no podía soportarlo. No, le metía un zoom, joder. Ya, coño, pero no podía soportarlo. Se debía a lo siguiente: las resoluciones de Master System Game Gear eran muy bajas, y para poder hacer a Sonic, el número de píxeles era muy limitado. Si querías que se viera, que se entendiera, claro, bien que era Sonic, entonces lo que hacían era hacerlo grande, porque si no, no se entendía que era Sonic y no cumplían con la marca de Sonic Mega Drive, que se parecía al muñeco de Mega Drive. En el caso, de Game Gear, es totalmente este caso, ¿no? Pero en el caso de Master System hay un antecedente, que es el Sonic 1, Sonic the Hedgehog para Master System, que ese juego es una puta maravilla. Sí, sí, sí. Y ese juego se ve un poquito más lejana a la cámara, se ve perfectamente, la cámara funciona de puta madre, pero en este juego, en Sonic Chaos, decidieron joderlo. Dijeron, mira, hicimos una obra maestra con esta versión de Master System hace un par de años, hace un año, tal y cual. Vamos a joderlo todo. Y lo hicieron en este Sonic Chaos. Es un juego que me cabrea mucho, porque veréis, vosotros pensad en esa época, principios de los 90, una época jodida, especialmente en España. Las familias obreras llegaban jodidamente a fin de mes, y era un verdadero sacrificio comprar un videojuego. Y gastarse la pasta en esta puta mierda, de verdad, a mí me jodió vivo. Porque claro, lo peor es que sabías que no, tengo que jugarlo. Tengo que jugarlo por un acto de responsabilidad. Familia se ha gastado mucho dinero en esta mierda. La compraventa de segunda mano. Sí, pero yo era muy pequeño para eso. ¿Y devolverlo? No, no se contemplaba. Una vez abierto, ¿no? Aparte de eso. En el Corte Inglés tú ibas y... Nunca. El Corte Inglés desprecintado no te lo hace. Este fue comprado en el Corte Inglés. Claro, que está estropeado, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de la tremenda decepción cuando lo probé el juego. Y el olor... El sabor, a mierda, ¿no? El sabor a metal en mi boca. El sentir que, de repente, una ilusión destruida y todo me sabía mal. Y fue terrible. O sea, me rompió por dentro este juego. Os lo digo de verdad. Yo era muy fan de Sonic y encontrarme esta tremenda mierda cuando la portada era chulísima, porque salía Sonic en ala delta en la portada. Era una pasada. Pero digo yo, ¿entonces es mejor este o Sonic 3D? Este es un poco mejor que Sonic 3D. Joder. Pero muy poco, ¿eh? Por ahí andan. Por ahí andan, David. No, te lo digo totalmente en serio. Este juego es una mierda, ¿eh? Ese tío, bueno, me encanta Sonic 3D. A ver, este juego es una mierda, pero no lo odio tanto como el Sonic 3D. El Sonic 3D lo odio mucho. Vale, pero este lo odio un poco menos. Vale, bueno, la cuestión es que... por si no fuera poco... No iban a la Delta, la portada. No. Parece que está volando. Eso es Sonic 2, la de la Delta. Bueno, voy a continuar. Y lo que decía es que, bueno, si no fuera suficiente el asunto de la cámara que os comentaba, que era bastante problemático, luego está el tema de las físicas. Las físicas en este juego... Vamos a ver, las físicas es un elemento clave en un Sonic y es un elemento clave en un Mario, por ejemplo. Es lo que define lo divertido que va a ser manejar al muñeco. Y eso es clave, porque si el control no es lo suficientemente bueno en un juego de plataformas de este estilo concreto, el juego se convierte en un auténtico sufrimiento de jugar. Las físicas de este juego son una mierda. Son una mierda porque el muñeco salta raro. Salta muy raro. Es como si tuviera poca gravedad el tema. Salta más de lo que debería saltar, ¿no? Y aparte, la inercia es súper asquerosa. Entonces sucede que tienes demasiado control en medio del salto y no estás acostumbrado a eso y entonces te vas al carajo constantemente. Hay que adaptarse a este juego. Y no tiene absolutamente nada que ver con las físicas del anterior juego de Master System ni con las físicas de tal. Este juego, Sonic Chaos, representa un poco lo que era Sega en esta época. Una casa de putas criminal. ¿Y por qué digo esto? Porque en Estados Unidos hacían unas cosas muy bien. Lo y, mejor. Y en Japón decían: no, Sonic es nuestro, vamos a joder lo hacen en Estados Unidos, y lo hacemos a nuestra manera. En esa época Sega América hizo bastantes atrocidades. ¿Eh? No, Sega América era la buena ahora mismo. Sega América, en la saga Sonic es la buena. Hizo todos los Sonic buenos. Los Sonic buenos los hizo Sega América. Bueno, yo estaba pensando. Salvo el 1, que el 1 lo hizo Sega Japón. Y es una también obra es maestra. Cierto que Sega América era tan buena porque se llevaron a Yuji Naka. Sí, exacto. A partir de Sonic 2 colaboró con ellos. Entonces todos los Sonic buenos es donde estaba ese tío. A ver, es que lo que pasó con Yuji Naka, el genio creador de Sonic. Y digo creador de Sonic porque es el programador principal y el que realmente hizo que se moviera así de rápido el juego y las físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tío, cuando acabó de Sonic, dijo: me pido de Sega, no quiero hacer más Sonic, estoy hasta los huevos. Haciendo el 1, Y entonces le convencieron, lo empollonaron los de Estados Unidos y dijeron: mira, que te vienes aquí y lo hacemos, te pagamos más y tal. Y entonces dijo: venga, vale, uno más. Pero soy yo el jefe, y yo mando y tal. Y dijeron: sí, lo que quieras, Yuji Naka. Hizo el juego, Sonic 2, obra maestra. Y cuando iba a hacer E3, dijeron: bueno, querían hacer E3, y Dio dijo: no lo hago. Paso de más Sonic, no quiero hacer más Sonic. Y le volvieron a empollonar, pagar más pasta, más responsabilidad, etcétera, etcétera. Hizo de tres. Y salieron, pues, tres obras maestras, porque la programación de los principales de los tres Sonics es suya. Pero después tampoco es que levantara mucho la cabeza, ¿eh? No, Nights into Dreams, por ejemplo, fue un gran éxito. Y de hecho, el motor gráfico Nights, que hizo para. Vale, sí, te lo compro. Para, ese, no para olvida, ese juego no fue. No, pero ¿qué después pasa? Anduvo dando tumbos bastante tiempo. Hombre, yo creo que el tío pasó más a un perfil de productor y tal, pero ese tío. Vamos a ver, ese tío, el problema que tiene es que tiene un ego criminal. Seguramente. Porque ha hecho obras maestras y porque es buenísimo. Y bueno, pues se le ha subido la cabeza. Yo me acuerdo de que en su día el Billy Hatcher and the Giant Egg, de que salió en la época de GameCube, PS2, Xbox, se le dio un bombo y platillo bastante importante y al final es un buen juego, está bien, pero no es para tanto. Y ya con el Rodea de Sky Soldier, pues tuvo también bastantes problemas. Bueno, en todo caso, volvemos a este tróspido juego, Sonic Chaos. Las físicas, como decía, son una mierda, porque, reitero, el muñeco saltaba raro, y eso hacía que fuera terrible. Y aparte, eso que decía, se suma el asunto de la cámara. Luego, que cuando corrías, no iba muy fluido el juego, ¿no? No iba muy fluido, se medio frameaba, era una cosa un poco asquerosa, ¿no? Iba mal, el juego iba bastante mal. Entonces, claro, pues eso. La sensación de jugar era muy asquerosa, ¿no? Después, el diseño de niveles es terrible. Es tedioso y es injusto. En este juego, buena parte de las muertes son por un diseño de niveles que no funciona con respecto a la cámara que plantea el juego. Entonces, claro, hay zonas que no estás viendo, puntos ciegos, te vas a la mierda constantemente, enemigos que no puedes ver porque no tenías la distancia suficiente para ver, y en general el diseño de niveles pues es una mierda, en general, ¿eh? Copian muchas ideas de Sonic 2, cogieron Sonic 2, jugaron una partida, dijeron: ah, esto es una buena idea y tal, esto me mola y todo eso, pero yo creo que no pensaron mucho en la cámara, o a lo mejor tenían idea de hacer otra cámara un poco más alejada y tal, y le salió esta mierda, ¿no? Yo recuerdo que era tan asqueroso que me daba hasta miedo. Miedo de enfrentarme a jugar a esa mierda. De todas maneras, Yuji Naka no fue director de Night into Dreams, fue el productor, ¿eh? Productor. Sí, director. Pero el motor gráfico creo que lo hizo él, ¿eh? Pero el director es Naoto Oshima. Sí, pero creo que el motor lo hizo él. La tecnología con la que se hacía el tal, se comenta que lo hizo él. De hecho, hubo problemas en Sega para que pudieran reutilizar ese motor, porque el tío no daba permiso. Que por para cierto, eso. Naoto Oshima es director y diseñador principal de Sonic Chaos. Pues ese tío hizo una mierda. Y de hecho, creo que Burning Rangers, bueno, también hizo el motor de Yo Night tengo que decir una cosa aquí, y a lo mejor me caen piedras, pero a mí el Nights me parece una mierda de juego. Me parece que es no te enteras de lo que tienes que hacer. De verdad, jugué un par de veces y yo no lo aguanto. Me parece una mierda de juego, sinceramente. Pero si quieres un día lo traes a la mierda, ¿vale? Lo traeré a la mierda. Lo traeré un bueno, día. Bueno, en todo caso, estamos hablando de Sonic Chaos. Y bueno, luego está una cosa muy importante, que cuando eres un niño es súper importante, ¿vale? Que es el asunto del lore de Sonic. Los elementos del universo Sonic, ¿vale? Porque tú cuando eres niño y juegas a un juego de este tipo, quieres pensar que todos los juegos de este personaje están relacionados entre sí y que de alguna manera cumplen una serie de estándares y tal, ¿no? Este juego viola absolutamente todo, ¿no? Básicamente, en el juego cambian cosas básicas como tipo de enemigos, iconografía, se inventan estilos de fase bonus nuevos y algunos elementos internos del lore de Sonic, ¿no? Que contradicen otras versiones de sobremesa, que son las principales, ¿no? Y entre las cosas que hay aquí son la música. Hablaré de ese tema. Pero bueno, el juego pretende ser una especie de cosa parecida a Sonic 2, ¿vale? Tú ves constantes intentos en este juego de parecerse a Sonic 2. De hecho, los mundos están, la mayor parte de ellos están inspirados en los mundos de Sonic 2, pero en versión ultra tróspida, ¿vale? Es terrible. Es terrible como lo hicieron. No, no se parece en nada a lo que tenía que ser. Pues es el mismo estudio, la verdad, de Sonic 2. No. Sí, es de Aspect. Es el mismo estudio. Yo creo que no. De Sonic 2 de. Yo creo que no. Joder, lo acabo de leer, lo pone aquí. Pero estos son los japos. Y el otro lado, Sonic 2, es de los americanos, ¿eh? No, pero él habla del Sonic 2 de la Master System, ¿no? Sonic de Hedgehog, segunda parte. Pero será de Master System. Sí, Master System. Pues puede ser. Sí, es el de Master System. Sí, es el de Master System. Claro, vale, pero es que esto es otra liga, ¿eh? Claro, los de Master System este son otra liga. A ver, este es un estudio pocho, que es el que mandaban a hacer los juegos menores. Exacto. Mira, os comento si queréis lo que hizo Aspect. Todo juegazo. Sonic Blast, Sonic the Hedgehog 2 para Master y Game Gear, Sonic Chaos, terrible. Sonic Triple Travel, terrible, Travel de problema, no de viaje. Era de Game Gear. Tales Adventures. Todos estos son de Game Gear. ¿Vale? Tales Adventures es un juego terrible también. Sí. The Lost World, Jurassic Park. Para Game Gear. Y Virtua Fighter Mini, ya con Mini ya lo dice todo. Joder, macho. O sea, un bagaje pero de ojo, mierda rica, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? Este estudio hizo el Go-Go Ackman 2 de Super Famicom, que es un juego que en Japón está cotizadísimo. O sea, que es una cosa... Es ese juego basado en un cómic de Akira Toriyama, de un niño vampiro. Y ese juego está súper cotizado en Japón y dicen que es bueno. Así que debe ser la obra maestra de este estudio. Pues seguramente. Algo que hicieron fuera de Sega. Sí. Bueno, voy a comentaros el asunto de la música, ¿vale? Quise tener un apartado especial para este punto. La música de este juego es asquerosa. Yo creo que es lo peor del juego. O sea, hay cosas malas en este juego, pero la música es, con diferencia, lo peor. Es tremendamente repetitiva... Y asquerosa. Una de las peores bandas sonoras que yo escuché en un videojuego. Si escuchas la música de este juego, en primer lugar no se parece en nada a Sonic. Tú escuchabas la música del videojuego Sonic the Hedgehog de Master System el 1 y trataba de imitar al 100% lo que había sido la música del juego original. Y una música cojonuda, súper bien hecha, te invitaba a continuar, era la típica música animada. Pero en este juego hicieron una música de mierda. No sé, debían tener una librería de músicas de cosas random ahí en Sega y dijeron, tío, métele esas mierdas, nos vale. Tanto es así que, bueno, un leitmotiv es como esa musiquita que te indica algo concreto en una obra de ficción. Por ejemplo, la música de Tiburón. Cuando se acerca el tiburón, esa música que hay es el leitmotiv de Tiburón, ¿no? Por ejemplo, en Sonic the Hedgehog, hay un leitmotiv que es cuando completas una fase bonus. Te pone una música que ha permanecido en absolutamente todo Sonic. Y cosas de estilo, ¿no? Hay ciertas músicas que siempre permanecen, ¿no? Este juego se las carga. Le da igual todo. Entonces, en este juego, los leitmotivs originales, suda de ellos, pone otras cosas que le apetece, que no cuadran ni con cola. No lo entendiste. Es un juego innovador, adelantado a su época, joder. Pero es que la cuestión, Gaspar, es que cuando juegas un rato, esto que estás escuchando, esta mierda, es la música de este juego. Es estridente y es terrible. Es cañera, mola, joder. Y cuando era niño, yo me acuerdo que esta música en general el juego me ponía triste. Te hacía llorar. A mí también me ponía triste. Me ponía triste, decía. Yo veía y me lo tenía acá y decía, no quiero jugar a este juego. No quiero jugar. Porque me ponía triste esta música. Sí. Bueno, entonces no era el espíritu Sonic, ¿no? Ese tema. Entonces me fastidia bastante, pero bueno. Espera, espera. ¿Es este el primer Sonic fallido? Sí. Yo creo que sí. De los que probamos Víctor y yo. Entonces, pero la frase sería: Sonic Chaos, contigo empezó todo. Yo creo que sí. Sí, pues con ese juego empezó muy todo. Muy triste la historia de Sonic Chaos. Es triste. ¿Eh? Pero es posible que el Sonic 2 ya fuera una mierda. Lo que pasa es que Víctor y yo no lo jugamos en su día. A ver, el de Master. El de Master, claro, claro. El Sonic 2 original es el mejor juego de Sonic. A mí me gusta más el 3, para mí, el mejor es el 2. A ver, para mí este juego. Esta ya es historia personal. Fue ultra decepcionante por dos motivos. Primero. Bueno, por tres motivos. Primero, ya sabéis que en esta época, lo decía antes, conseguir un juego es una cosa muy jodida. Entonces, tu familia hacía un gasto muy importante y aún encima salía de mierda. Y no tenías forma de enterarte de si el juego estaba bien, salvo si un colega te decía si estaba bien o no. Y muchas veces, pues el criterio de esas personas no era el más fiable, ¿no? Entonces, este juego fue típico que pillas a ciegas porque dices, buah, es un Sonic, nada puede fallar, ¿no? Eso pensabas. Pero no, es una mierda de juego. Sí. Perdona que te interrumpa, dice ese Castlevania para mí. Dice, como la música del agua de Mario 64, ¿cuál te ponía más triste? La del agua, tío. A ver, el agua. Yo creo que es la canción más triste de toda la historia, sí. Y que hizo que se suicidara. Vamos niños, a ver, tío. Este juego con Sonic Chaos te quiere suicidar porque es terrible. Quieres quedarte sordo para no escuchar eso, ¿vale? Pero en la música de Mario. Pues baja el volumen. La música de la fase de agua de Mario 64. Es una música que te hace reflexionar sobre vida, el universo, sobre la vida. Yo cuando escuchaba eso me preguntaba, ¿quién soy yo? Exacto. ¿Qué hago en este planeta? ¿Y a dónde voy? Por favor, y las personas que estén escuchando esto, contextualizar las palabras de Jorge, poniéndose en YouTube o donde sea, rápidamente la música de Mario 64, la fase de agua, ¿vale? Y lo vais a entender todo. Y pensad, cuando estéis escuchando, pensad. Abstraeos de vuestro cuerpo y pensad en la diminuta mota de polvo que sois en el universo, ¿vale? Y sobre todo, ¿hacia dónde iréis y el luchad, día que todo termine? Luchad por no llorar. Sí. Bueno, la otra cuestión, segundo punto del estilo personal que hizo ultra decepcionante este juego para mí. Pasaba de los conceptos básicos de la saga Sonic. Este juego es como si quisiera destruir lo que se había hecho en Sonic. Es decir, no es que quisiera ser innovador. Es que sudaba de lo anterior. Es como si no hubiera nadie a bordo. O como sea, si no hubiera un capitán al mando, ¿sabes? Los últimos Jedi. Una cosa así. Pero lo que quiero decir es que normalmente en una gran empresa que tiene una marca muy potente y que tiene que proteger, hay una guía de estilo, hay unos productores que vienen de la marca principal y dicen, no, señores, esto hay que respetarlo, esto tiene que ser así, así y tal. En este juego no había nadie al volante. Oye, Víctor, te estás quedando a gusto, ¿no? Me estoy quedando a gusto, Oscar, en serio. Yo había borrado este juego de mi mente, sabía que existía, yo no, pero había tío, borrado no, la mala nunca experiencia. Pero aquí puedes saltar, qué problema. Nunca me olvidé. A ver, hay que decir que el juego es muy malo. Vale, y la otra cuestión es, este juego, yo creo que lo más decepcionante, pero ya a nivel objetivo, es que es un juego que sale bastante después que Sonic de Master System original, y es un juego objetivamente bastante peor que de Master System, pero peor en todos los sentidos. Este juego, el primero de Master System era muy meritorio, gráficamente se veía muy bien para lo que era una Master System, se veía mucho entorno para lo que era una Master System, la música respetaba, las físicas eran muy buenas y la sensación de velocidad e incluso la fluidez del juego eran tremendas. En este juego, todo, absolutamente todo es peor. Todo es peor. O sea, ¿cómo puedes sacar un juego años después, que supuestamente es una secuela, siempre esperas algo más de una secuela, y hacerlo peor, pero no en una cosa, sino en todo? Ese es el caso de Sonic Chaos. Yo intento pensar que esto es por motivos de tiempo, había que sacar un Sonic nuevo para Master System coincidiendo con el lanzamiento del Sonic 2, más o menos, básicamente para justificar las ventas en esa consola, lo que fuera, Sonic era superventas, había que sacar el máximo provecho a esta saga y tal. Pero este juego, para mí, es una puñetera estafa. Es cuando ves un muñeco, ves el muñeco, ¿no? De Iron Man, en la tienda de la marca oficial y tal, que pone licenciado por Marvel y tal, igual, y vas a los chinos. Y entonces es como en la película de Arnold Schwarzenegger, la película de Último Gran Héroe, que él quiere conseguir el muñeco de Turbo Man, Y entonces va un rollo de mala muerte de Papá Noel, de gente disfrazada de Papá Noel y tal, y le venden de extraperlo un Papá Noel, perdón, un Papá Noel, un Turboman, que es una mierda, que se rompe solo, lo sujeta en la mano, y aparte de no tener la escala de muñeco, se nota que es de mala calidad, que es, le están tangando, se estropea en la mano, nada más lo pilla. Pues eso es Sonic Chaos en relación a la saga Sonic. Y yo pues quería que lo supierais todos vosotros y evitaros que juguéis a este juego. Y ya está, déjalo que está muerto. Y ya está, sí. A la gente que le haya gustado Sonic Chaos, pues lo siento. O a lo mejor al revés. No, a lo mejor fue su primer Sonic y luego vino a nosotros y dijo, guau, tío, es que los otros mueran mucho. Y disfrutaron de este juego porque era su primer Sonic. Pero el juego es una mierda. Y si lo jugáis hoy en día, a la gente que ha disfrutado de este juego, por favor, jugadlo hoy en día y ved que efectivamente, no me lo estoy inventando, el juego es una auténtica mierda. Y hasta aquí, despotricar de esto, hasta aquí la mierda. Hasta aquí el análisis de Sonic. Realmente, ¿sabes qué pasa, Oscar? Yo soy una persona así bastante pacífica y tal, entonces cuando llego a la sección de la mierda, procuro hacerla poco porque me enfado, pero aquí siento que puedo soltarme, ¿sabes? Que puedo dejar todo fluir. Te entiendo perfectamente. Vale, pues ya está. De verdad que sí. Bueno, hasta aquí nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? He aprendido que he leído la conferencia falsa de Nintendo, joder. ¿Y entonces yo he leído la buena? La menos falsa. La menos falsa. Un poquito más creíble. Vale. Señor Gaspar. A ver, ¿qué iba a decir? Ya no me acuerdo. Bueno, yo no he aprendido nada. ¿Qué es lo que dice siempre? Como siempre, se ha bloqueado. Lo mejor fue es que Gaspar se paró a reflexionar por un minuto. Yo creo que tu mente está. No me ha gustado mi análisis de Transformers serie. No me gustó cómo quedó. ¿No te gustó? No. ¿Pero por qué, Gaspar? No estoy contento con mi análisis. Porque saltó mucho. Eso son cosas que ahora. Saltas demasiado alto. Vamos a discutir con Gaspar. Hoy fue un día de enfados. Sí, en general. Nos hemos enfadado. Muy claramente. Bueno, yo he aprendido que el movimiento del salto es definitivo, el definitivo en el mundo de los videojuegos, y que Sonic Chaos es el Vietnam particular de. No, de no, no, no. Hay un Vietnam hay peor un para ti. Hay un Vietnam. Acabo de decir que Sonic 3D le gustó menos, tío. Sí, no, no. Pero no, es que Sonic 3D es muy no malo, me gustó tío. Nada. David. Pero espera, David, Sonic 3D estuvo en esta sí, sección. Lo puse sí, a parir. Pero no al nivel de Sonic no, Chaos. No, es que ¿sabes qué pasa? Que hoy me solté. Joder, Oscar, es que este juego me ponía triste cuando lo jugaba, tío, de pequeño. O sea, sí. Mira, yo tenía. Cuando jugué este juego debía tener 5 o 6 años, ¿no? Vosotros imaginaos a un niño de esa edad. Imaginaos a un niño triste jugando a esto. Dices, joder, chaval, no quiero verte triste. ¿Sabes la diferencia? Cuando hiciste Sonic 3D, lo hiciste, te reías, te estabas divirtiendo porque era un juego malo. Sí, pero hoy has hecho una sección de la mierda sí, triste. Estás triste. Estuve mucho tiempo triste con este juego. Sí. Se nota. Por eso digo que es tu Vietnam particular. Pero, Oscar, no estoy de coña, tío. Me daba tristeza jugar este juego. Sí, no lo queríamos enchufar en la consola. No lo queríamos poner porque yo estaba triste estaba cuando en jugaba en la estantería y la portada es muy bonita, ¿eh? Sí. La portada tenéis que verla, es muy bonita. Sí, sí. Pero la portada es bonita, pero el juego es una mierda. Pero el juego es una mierda. Sí. Vale. Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que que no puedes dejar bizcocho de kiwi, porque nunca sabes qué va a pasar. Pero el bizcocho de kiwi solo mola cuando lleva 3 semanas ahí y está medio pocho ya. Y es cuando es más rico es. Y que a ver cuándo Gaspar compra el bizcocho de kiwi, porque. Joder, porque nadie más lo va a comprar. No, porque ahora quiero probarlo, joder. Lo quiero probar todos ahora. Venga, mañana va. Pero va, venga, va. Señor Oscar, por el chat. Por el foro. Sí, voy. Tenemos alguno preventivo. A ver que lo encuentre. Aquí Gas Pimienta dice: hoy he aprendido que si me despisto unas horas me pierdo el poder dejar un mensaje en el foro antes de que empiece el programa. Hoy puse el post particularmente tarde, dice, por problemas laborales. Celera dice: os voy a dejar mi preventivo, me caigo de sueño. Hoy he aprendido que el bizcocho rancio estuvo a una semana de desarrollar conciencia de sí mismo y que los rumores sobre E3 nos dan la vida en estas fechas. Buenas noches y hasta la semana que viene. Avalese 2000 dice: bueno, hoy dejo un que he aprendido preventivo, aunque os seguiré escuchando en la cama. Preveo dormirme en el análisis, no sé por qué, siempre me, me, siempre que le toca a Gaspar estoy muy cansado. Pues eso, gran programa como siempre y hasta el próximo. Un abrazo. PHF Ceramic, yo he aprendido que Gaspar debería haber analizado God of War solo por ver la comedia de los saltitos. Es gracioso que a Gaspar no le gusten juegos donde no se pueda saltar y tampoco en los que se pueda saltar mucho, dice Trolesco. Y también he aprendido que en lo que ha tardado Oscar en leer este mensaje, Pablo Casado ha hecho platino a medio catálogo de PS4. Ha hablado con los directivos de Sony y se le ha pedido estos platinos para aumentar el currículum. Seguimos esta tontería mientras actualizo. Artoria77 dice: yo he aprendido que esperaba el análisis de Metal Gear Survive, pero el de Sonic también me vale. Y que jugaré. Momento. Ya lo tengo, Tenerlo tengo. Pero las de jugar. Un sí. Juego online. No, no es online. Principalmente. No, pero tiene campaña. Esto es una campaña. Bueno. Pasa que hay que jugarlo conectado a internet. Bueno. Ya nos hablarás de él en un futuro no muy lejano. Sí, bueno, es el prólogo de Metal Gear Solid. No. También me vale y que dice que pero el de Sonic también me vale y que jugaré Berseria, porque si Kratos ya no salta, no me importa que el resto no lo haga. Voy a actualizar a ver si hay alguno más. No. Bueno, pues por el Discord, ese Castlevania para mí dice: he aprendido que Gaspar lleva más análisis este año que Metroides eliminados, que su final boss es no poder saltar, que me sé muchas anécdotas off topic del complejo, que Víctor tenía algo primigenio y atávico dentro contra Sonic Chaos, perdón, Sonic. Sí, yo sentí cierta sensación de repugnancia al ver ese juego otra vez. Que la fórmula de aval de plancha más complejo funciona y sobre todo que David lea un sold mío y tan especial me toca un poquito el corazón. Le mandaré una anécdota de Super NES. Y dice: estoy deseando que llegue el especial de arcades y el especial de juegos de nuestra vida para contaros más anécdotas de ese tipo. Los remakes de Tales no puedo leer el nick entero. Dice: voy dejando que he aprendido preventivo, que estoy casi dormido. He aprendido que existe un juego que se llama Sonic Chaos, que no hay que tocarlo ni con un puntero láser, que Yuji Naka siempre tiene un precio. Y que si un juego no se salta, pierde muchos puntos. Y bueno, dice que ya no es preventivo el que ha aprendido. Dragon's Crown Gotti, y no puedo leer el nick entero. Dice: he aprendido que ahora en los análisis hay que añadir un apartado de salto a los ya típicos de gráficos, jugabilidad, etc. El retraso de Gaspar dice: he aprendido que Sonic salta y que por eso le moló a Gaspar y que usar Twitch y Discord por la calle chupa datos y muchos. Ya, hombre, es que eso tienes que hacerlo en casa o con un wifi. Si no, te fundes todo el tema. Cafetería El Banco Gilena dice: hoy he aprendido que Sonic salta lo que no saltan en los juegos que juega Gaspar. Los remakes de Tales... son retales. Ah, bueno, nada, contesta alguien. La parada Art Iom dice: yo he aprendido que si un juego no se puede saltar es una puta mierda, que salga cuando salga Stalker 2 será la hostia, el Sonic Chaos era una ponzoña que traumatizó a Víctor y que sois la polla. Grandes. Y pone una imagen de Sonic. Y mi otro Nick se está duchando. Sí, correcto. Hoy he aprendido que Gaspar odia la saga Regreso al Futuro porque saltas en el tiempo. Y ya está. Y bueno, a ver. ¿Qué pasa, hombre? A Gaspar, pues le puede parecer mal que no salte. O sea, hombre, tampoco claro, es para tanto. Lo comentó en tono jocoso. No, os lo vais tomando muy en serio. Bueno. Lo van a hacer meme. Yo creo que de este programa han salido varios memes. Pues está el bizcocho, Sonic. Sonic ya estaba. Bueno, tengo que decir que yo he aprendido, damas y caballeros, que Sonic ha salido dos veces ya en la mierda, Es el hermano chungo de Sonic. Te lo voy a decir, pero se lo merece, ¿eh? Y lo traje, joder. Y las dos veces y lo hay traje más yo. Juegos de mierda de Sonic. Sí, porque probablemente vosotros dos sois los que más juegos de Sonic han jugado. Sí, he jugado y mucho, no se salva de salir más porque nadie ha probado el Sonic este aniversario de 360, que es el que había salido. No, el Sonic Reboot que hicieron, el Sonic the Hedgehog de... El de 2006, sí. Ese sí. Es una mierda que de le juego. Da un beso a una princesa humana. Bueno, es una mierda. Yo vi eso en YouTube y quedé traumatizado durante un tiempo. Me y quedé el Unleashed de... es otra puta mierda. Yo quise que me gustara y no conseguí que me gustara. Y yo también creo otra cosa. Aquí yo creo lo que he aprendido hoy. Creo que la sección La Mierda es un servicio social, ¿no? Es decir, nos permite a los miembros del Complejo Anda pues eso, tirar todas nuestras cartas y sincerarnos y decir lo que nos sale de las pelotas, ¿no? Así que fenomenal, me siento maravilloso. Me he quitado un peso encima, ¿eh? Contándoos todo esto. Compartiendo. Así que nada, semana que viene volvemos con... ¿Qué pasa, Oscar? ¿Sabes qué? A la gente... Y el Discord lo corrobora. Le encantan estas miserias de, ya, sí, de es lo que más le gusta la sangre. Sí, los juegos escombro tipo Sonic Chaos, sí, les encantan, sí, también. O sea, un día deberíamos dedicar un programa solo a hacer juegos de mierda. A analizar juegos de mierda. Hostia, yo me estoy acordando del Paperboy de NES. Otro día, es para otro día. Volveremos con la mierda. Volveremos con la mierda. Es como la mierda volverá. En el Complejo de Anda, ¿no? Como las pelis de Marvel. Bueno, la semana que viene, más Complejo de Anda con nosotros que siempre. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Hasta luego. Noches. Adiós.